Vender FM es palabra viva. Eventos y entrevistas, fragmentos de un instante en el mundo, registrado en el disco rígido informativo. Vender FM, ocio digital. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, ocio digital, ocio digital. Facebook.com/VenderFM. ¿Qué tal, amigos? En una noche de picadas y algunos, un compendio de cosas fritas, les damos la bienvenida a otra edición de Vender Vivo, una noche en la que estaremos hablando de cómics, de series y de un montón de cosas más, acompañados por un elenco realmente encantador de gente muy bonita como Lautaro Pérez, una persona a la cual se le está por caer un mouse. ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas noches. Sí, estamos acomodando acá un poco entre la picada, el fernet, la gaseosa, la birra y bueno, la computadora. Rock, fútbol y sala de ensayo. Exactamente. Como decía Calamaro. Dos personas igualmente encantadoras. El señor Juan Manuel Ruizotto, que tiene un look parecido a One Punch Man. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí, hoy es mi primera vez, así que quiero que me traten muy bien acá. Así que bueno. Va a ser todo suave. Bueno, me parece muy bien. De a poquito. De a poquito vamos a tomar ritmo. Y el señor Matías Lavisari, que está descorchando algo. Buenas noches. Espérenme un segundito. ¿Cómo? Que se acomode, acomódese, por favor. Ahí está, perfecto. Hablando de series y películas, acabo de ver que se estaba publicando una suerte de cronograma de películas para ver cómo sigue Star Wars. Lo charlamos mientras picábamos un poco de jamón, queso y otras cosas. Exactamente, se pospuso para el 2017. La octava parte. Sí. El episodio 8. Igual yo creo que va a haber mucha calma porque habría que hacer una alerta de spoiler. ¿O? Sí, hagamos alerta de spoiler. Si usted ya a esta altura del partido no vio Star Wars episodio 7, se jode directamente, o saque la radio o ponga otra cosa, porque vamos a hablar mucho de... No saque la radio. Sí. No cambie otro canal. Otro canal. Como dice Ken Brockman, ¿es? Sí. No cambie otro canal. Sí, uno de los grandes estrenos de principios de este año o finales del año pasado. En realidad es un estreno que se viene esperando hace décadas. Algunos se aventuraban a decir que era la película secuela, digamos, más esperada de la historia del cine. Poco arriesgado, pero sí, porque la verdad, y yo creo que algo de razón tiene. Sí, sí, más esperada fue. El resultado no fue el esperado, pero que fue esperada, fue esperada. Hay que ver para quién es el resultado no fue esperado. Yo creo que para la gran mayoría de la gente sí fue un resultado esperado. Sí. ¿Hubo gente que se quejó con esta película? Algunos sí, pero yo creo que la mayoría de la crítica como que estuvo más a favor que en contra, digamos. O sea que, a ver, haters hay de todas las películas. Obvio, siempre. Es como dice la frase, haters gonna hate. O sea, con eso no hay con qué darle. Haters iba a haber, siempre va a haber. Sí. Matías se rasca una oreja, no estaba tan conforme. Si no te gustó, lo puedes decir, no pasa nada. No me gustó. No, por favor. No es que no me gustó. Opiniones encontradas hay en todos lados. El asunto es que se podría haber hecho mejor. Pero mejor, bueno, pero ejemplo, siempre, digamos. Pero mejor, ¿por qué? Empiezo a alargar el. Por favor, sí, todo. Es momento de decirlo. Si usted ya a esta altura del partido no la vio, joderse. Sí. Joderse. Vale. Ya pasó más de un mes. Ya pasó mes y medio. Sí. Ya está. Digamos, o sea, estamos todos de acuerdo en que un fragmento de la película pasa todo muy rápido, digamos. Sí, sí. Demasiado rápido. La evolución de Rey es demasiado rápida. O sea, desde un punto en adelante, o sea, descubre que existe la fuerza, porque al parecer los Jedi eran una leyenda, aunque 20 años antes habían destruido la estrella de tres estrellas de la muerte. Exacto. Pero eran una leyenda, nadie sabía de ellos. Y yo te voy a contradecir después esto, pero después lo hablamos. Bueno, no, ahora, acá. No es que eran una leyenda, en realidad se habían escuchado historias sobre ellos, pero nadie los conocía personalmente. No es que no, no existían, nadie los conocía. Fueron como medio. Es que vos tenés que calcular. Vos tenés que calcular. Además, que primero vino el exterminio Jedi. Digamos, exacto. Y después vino una nueva esperanza. Ella, cuando habla de la leyenda, no habla de Luke Skywalker, habla de los Jedi de la vieja época, de incluso de antes de que Anakin fuera nene. Se remonta a muchos años atrás. No se refiere a los Jedi como Luke. Pero. Se refiere a muchos, muchos años atrás. Pero ya cuando Anakin. Cuando Anakin ya es grande, los Jedi son bastantes, digamos. Sí. La pelea de los clones contra todos los Jedi. Claro, la parte de la pelea de por los clones. Por ahí se refiere a esa época, pero aunque se refiere a esa época, Anakin es el padre de Luke. Ponele que pasaron 100 años. No pasaron. Bueno, ponele 50 años. Cerramos en 50. 50 años, entre que apareció entre Anakin y. ¿Y cuántos años tiene Luke al final de la película? Parece un cincuentón, digamos. No, más. Para mí, mucho más. 60 años, más o menos. Bueno, entonces ponele que hayan pasado. En realidad pasan entre La Venganza del Sith y Episodio 7 pasan 60 años. Bueno, ahí está, 60 años. La de Luke. O sea, claro, la 4, bueno. La 5 y la 6. Es la evolución de Luke. Exacto. Digamos, y bueno, esta parte. Bueno, 60 años no es tanto tiempo como para olvidar, que la gente claro, se olvide sí, y sí, crea que es una igual, leyenda. Sí. Bueno, más allá de eso. Es un detalle, es un detalle, por eso. Más allá de eso. Rey aprende la existencia de la fuerza y a partir de que se menciona la fuerza, ella la saca de la galera prácticamente. Bueno, empieza hay a evolucionar. Hay varias teorías con respecto a eso. Primero, la primera principal es que, bueno, sería la hija de Luke. Esa es la principal teoría. Sí, hay muchas teorías. Exactamente. Y hay varias. Que aparece, digamos, en internet hace un par de días, es que se dice que vendría a ser como, no el resurgimiento o el renacimiento, pero sí algo parecido de lo que era Anakin. Por eso es que está teoría tan cuestionable. Claro, pero igual tiene un significado porque también se dice que puede ser una descendiente de Obi-Wan. También. Sí. Bueno, voy a arrojar luz sobre este dato, pero por favor. Sigan un poco más. Adelante. Bueno, como ustedes saben, es un alto spoiler lo que voy a decir, pero no importa. Porque ya lo echaron a perder en Disney. Como ustedes saben, Disney compró el Lucasfilm. Por lo tanto, es dueña de los personajes. Y como viene pasando con los personajes de Marvel, se incluyeron a los personajes de Star Wars en el juego Disney Infinity. No sé si ustedes lo conocen, es un juego infantil. Que bueno, tiene cierto atractivo para los coleccionistas o los adultos. Que bueno, es un juego digital con los muñequitos que vos vas conectando, creo que a la sí. Wii, ¿eh? Igual, a la Play 3. Te quiero interrumpir. Si vas a decir que ahí develaron que es la hija de Luke. No es la hija, no. Es una descendiente no, de Obi-Wan. No. Tampoco. Ah. Hay una línea de diálogo en el juego que van a pelear Rey contra Kylo Ren y le dice que son primos. Exacto, pero le dice, bueno, ahora vas a ver el primo. Se develó que es mentira. Ah, es mentira, bueno, entonces ya. Nada de lo que dije era verdad. No importa. Olvídense de todo. Ya se develó, ya pasa Disney salió cosas, a aclarar que eso, que o sea, estaba. Una cosa es el mundo de las películas y otra cosa es el mundo por afuera de Star Wars. Bueno, porque hay dos universos dentro de Star Wars, el universo de los films, de las películas y el universo expandido se llama. Sí, que abarca, también cómics. Claro, los cómics y los juegos también para PC inclusive. Y la verdad que ahí el universo es muchísimo, pero muchísimo más grande de lo que se cuenta en la película. Y se manejan teorías. Por ejemplo, en el universo expandido de Star Wars, Sidious, cuando se muere, digamos, en la Palpatine, vendría a ser cuando se muere en la sexta película, a partir de ahí él usa la fuerza de una manera como para renacer en otro cuerpo. Se traslada en realidad con el uso de la fuerza a otro cuerpo. Y bueno, eso pasa varias veces durante el universo expandido hasta que lo mata uno de los hijos de Luke. Pero en el universo expandido hay hijos de Luke, hijos de Leia y Han Solo. Tiene como 4 hijos cada uno. O sea, hay muchos más personajes de los que a nosotros no vamos a ver. La esposa de Luke está linda. También. Pero pará, mi pregunta es esta. Ya que se está barajando la posibilidad de, o se está teorizando con respecto a que la protagonista sea la hija de, por ejemplo, Luke Skywalker, ¿quién es entonces la madre de la protagonista? Bueno, conocemos una esposa de Luke, claro. Que es una asesina Sith, sí. que se pasó al lado de la luz. Sí, sería claro, una claro, Marajade es el nombre. Sería una especie de Anakin al revés, digamos, ¿no? Claro. Anakin era un Jedi que se pasó al, bueno, al revés. Al lado camino opuesto. Claro. Pero, claro, para mí la teoría más, la que está más aceptada en este momento del origen de Rey, es que es hija de Luke. Sí. Yo creo que encamina por ese lado la historia. Sí, pero ¿no? Hasta antes de la película todo se encaminaba a que Rey era hija de Leia. Claro. Está bien, pero igual hay una explicación. O sea, supuestamente Luke usa la fuerza en Rey para embarazar. No, la hija sería un incesto. Sí, que sí, claro. No es muy para chicos la película. Para que se olvide, digamos, de lo que pasó. Claro. Por eso es que está tantos años también esperando y eso, porque en realidad lo único que recuerda a Rey es esa nave que se ve en la película partiendo del planeta. Pero bueno, esa es más o menos la hipótesis general y la más aceptada, yo creo, hoy en día es esa. Veremos más adelante qué es lo que pasa. Hay algunos que en internet hablaban de, hacían una comparación y decían que, por ejemplo, Kylo Ren es un Darth Vader adolescente que no superó, totalmente. Que no superó algunas etapas. Yo leí una vez en internet una crítica a un fan que decía que sí, ese Kylo Ren es un friki cualquiera disfrazado de Darth Vader que se va a la Comic-Con. O sea, es una cosa así, el chabón cero personalidad. Está fanatizado con Darth Vader y quiere ser como él, pero no lo llega ni a los talones. Eso es lo que... Es que es un personaje muy criticado, ¿no? Sí. Y criticable, ¿no? Da para criticarlo. Totalmente. Sí. Defendelo. Sí. Me gusta no, su no, voz. No, no lo iba a defender. No, me gusta su voz. La voz que le pusieron está muy bien. Sí, la voz está muy bien. Sí, pero me... pasa que te hace, la comparación es inevitable con un personaje estéticamente así. Es sobre es todo que tuvimos villanos como el villano de la peor película, que era Episodio 1. Incluso ese villano, Darth Maul, era mucho mejor que Kylo Ren. No sé. Sí. A mí me gustó. Estaba bueno que no hablara. Más o menos, sí. Sí, sobre todo, no tenía ni un diálogo. Igual que Luke. Totalmente, porque hay gente que está pidiendo, después de esta película, hay gente que después de haber visto Episodio 7 está pidiendo el regreso de George Lucas a la dirección de las películas de Star Wars. No sé si es una buena idea. Sí. Claro, considerando. No sé que, si habrá cambio. Que él dirigió si nosotros... episodios 1, 2, 3, 4. Perdón, no creo que ni a él le parezca una buena idea. O sea, vos estás tirando abajo, ¿en qué sentido? En el sentido que las primeras tres Star Wars no fueron tan buenas como las otras. Son muy flojas, especialmente la 1. Sí. A ver, la 1 es muy mala. La 2 es aceptable. Para mí la 2 es la mejor de las primeras 3. No, para mí la 3, lejos. Para mí es la 2 porque la 3 se termina de arruinar la historia, digamos, y está como, no, para mí se termina de cerrar la historia. Claro, claro, pero arruinándola, digamos, no sé. Pero ¿por qué? Sí, en definitiva se sabe que... Yo no creo que en la 3 hayan arruinado la historia. En la 3... ¿Por qué arruinaron? No, a mí nunca me terminó de cerrar La Venganza del Sith. Nunca. Para mí toma un tono adulto que las otras no se animaron a tomar. No es tan infantil. Nunca toma un tono verdaderamente adulto. Cuando él entra a la academia empieza a matar hasta a los niños. Cuando la está estrangulando se va a estar riendo cuando hace eso. Bueno, pero es por lo menos chocante. Es una escena jugada. La parte que se quema en la lava es una escena bastante fuerte. Es terrible, claro. Que se le queman las piernas ahí. Incluso es un meme ahora. Claro, que Palpatine lo rescata y lo operan y le ponen el traje negro. Es una escena es una escena de alto contenido dramático. Es profundamente triste el final. Sí. Padme muriendo. Es una película que obliga a ver la saga original nuevamente. La verdad que te dan ganas de volver a ver episodio 4, 5 y 6 para sacarte como ese trago amargo de que ganaron los malos, digamos. Claro. Pero ya sabíamos que terminaban ganando, digamos, los buenos. El ataque de los clones, la guerra de los clones se llama la 2. Sí. El ataque de los clones. Es una película media inerte que sirve de puente, pero no muestra demasiado. La verdad, además tiene mucho Jar Jar de. Claro, sí, claro. Sí, muestra un poco la historia de, creo que es Jango Fett, puede ser. Jango y Boba. Sí. Te muestra la primera vez que vemos al maestro Yoda peleando o totalmente digital. Sí, no esa marioneta asquerosa. Y las otras marionetas. Bueno, pero a ver, yo creo que la espera no va a ser tal porque este año se estrena Rogue One, que es un spin-off. Claro, una subhistoria que pasa entre episodios 3 y 4. Exactamente. ¿Qué sé yo? Es piloteable. Sí, va a ser un va a ser un relleno. Igual, volviendo a episodio 7. Sí. Ya sabemos lo que pasa con Han Solo, digamos. Se muere. Que se muere, sí. Y lo que no se termina de develar completamente es quién es el verdadero malo, digamos. Sí, el líder supremo Snoke. De la película. Bueno, las teorías que hay en internet son varias. Y hay una que es la más importante y aceptada en general. En general. Por los cordobeses. Claro, exactamente, por los cordobeses, justamente. Que vendría a ser Darth Plagueis, que es el maestro de Darth Sidious, o sea, de Palpatine. ¿Ese que podía controlar la muerte o algo así era? Exactamente. Que podría, claro, porque lo que podía hacer era crear vida a través de la fuerza de este personaje. ¿Por qué se cree que es este mismo personaje? Es porque las facciones son básicamente muy parecidas, es la misma. Y lo que se cree es que, o sea, hay una, o sea, sobre en el universo Star Wars, los Sith tienen un, como si fuera una tradición, que es mantener siempre el Padawan Sith y el Maestro Sith siempre de a dos. Para que el Padawan, el que es el Padawan, tenga otro Padawan, tiene que matar al Maestro. Entonces, lo que se dice, digamos, es que Palpatine mató al Maestro y por eso después tiene a Darth Vader. Después en los universos expandidos tienen muchos más, ¿no? Pero bueno. Claro. En general es esto. Bueno, lo que se dice es que en realidad no lo mató, sino que a través de la fuerza, Darth Plagueis mutó, no se sabe qué pasó, pero bueno, siguió se vivo. Se convirtió en un holograma. Claro, siguió vivo. Claro. Y volvió justamente después de que Palpatine falleciera. Digamos. Sucumbiera. Claro, volvió a tomar el poder y por eso, a través de la primera orden, digamos, toma el control del imperio, digamos, de la galaxia, en realidad. Pero esa es la hipótesis general, digamos, que hay ahora. Algunos dicen que Kylo Ren es más parecido a la parodia que hizo Mel Brooks llamada Astrobolas que un personaje malévolo como Darth Vader. Con la cabeza gigante. Es que es un personaje muy criticable. Igual sí. Entendamos que es un personaje cuasi adolescente con mucho conflicto personal, digamos, sí. Porque es hijo de Han Solo y Leia. ¿Y qué conflicto habría ser hijo de Han Solo y Leia? Que fue tentado por el lado oscuro. Es que fue el discípulo de Luke. En la fuerza y bueno, se pasó al lado oscuro ahora. Pero esa es la. Esta gente no tiene muchos problemas. No tienen código, digamos. Claro, pero no bueno. Código, justamente. No les preocupa llegar a PNM. Exactamente. Pero bueno, digamos que es un personaje cuasi adolescente y que le agarra cada tanto, no sé, un revir. Claro, exactamente. Berrinche. Un berrinche. Sí. A mí tiene migraña. Tiene migraña también. Por eso rompe todo y se. Alta migraña. ¿Les parece poner un poco de música y después retomamos? Porque también vamos a hablar de X-Men. Hay trailers nuevos. Esta semana se publicó un trailer de Escuadrón Suicida. Muchas novedades. Muchas novedades. Todo eso puedes escuchar a la gente bonita de The Vines con algunas canciones. Así que a todos, por supuesto, les damos la bienvenida. anime, Star Trek, D&D, still broke high school geometry. That's cool. Wait, no, it's not. And I do a couple of 8-balls before breakfast every day. Slammed up so much pool I made Will Chamberlain look gay. Will Chamberlain, star center for the LA Lakers, famously slept with more than 20,000 women. You're a fucking nerd. You did have that one chick in summer camp. Oh wait, no, she was fake. And I do so much blow, my goddamn eyeballs are on fire. I fuck fucking angels, bro. Dude, I rape tigers. I rape tigers. I rape tigers. How are you such a nerd? No one you're a fucking nerd. No one likes you. You're a fucking nerd. No one likes you. You're a fucking nerd. You're a fucking nerd. Oh, Jacob, no one likes you. You're a nerd. No one likes you. You're a fucking nerd. No one likes you. You're a fucking nerd. You're a fucking nerd. Oh, Jacob, no one likes you. No one likes you, no. 'Cause you're a fucking nerd. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM. Maybe he'll feel it. Escuchamos a Pearl Jam haciendo Even Flow. Antes era OK Go con You're a Fucking Nerd and Nobody Loves You. Nos pueden encontrar en la cuenta @VenderTweets. Y estamos en facebook.com/VenderFM. En instantes estaremos hablando de, bueno, lo nuevo de Marvel y DC, que han lanzado trailers en esta última semana. Mientras que compartimos algunas canciones. Y ahora nos vamos a los 90 en instantes con el señor Bryan Adams. Una persona que lanzó un discazo, Unplugged, y en particular este hit llamado The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Una canción también que fue un himno de los 90, como canciones de B-52, República, Roxette, que también estará sonando más adelante. Directamente desde Canadá, el señor Bryan Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You. En una noche muy calurosa les decimos que somos Vender Vivo, no sé hasta qué hora, pero estamos. Se va el señor Bryan Adams con The Only Thing That Looks Good On Me Is You, canción de los 90 acá en Vender Vivo. Recuerda que nos pueden seguir en la cuenta @VenderTweets, ahí estamos. disco de mediados de los 90, con gente aplaudiendo lo que fue el MTV Unplugged. Interesante esta semana, ¿por qué? Porque salió un tráiler nuevo de lo que será una de las grandes películas de este año, junto con Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Para algunos. Para algo bueno. ¿Vos decís que va a ser una de las grandes películas de este año? Yo creo que va a ser una de las grandes películas. Ahí está, ven que no soy solo yo el hater. Bueno, y bueno, una, no dije la, dije una de las grandes películas de este año, que va a ser Suicide Squad, que lanzó su tráiler esta semana con una canción. Segundo tráiler, con un tono mucho más cómico, con Queen de fondo, lo cual tampoco es menor. A mí me gustó el tráiler. No, yo lo vi y me gustó también el tráiler, ¿eh? Lo que yo no sé es ¿para qué da la película? Claro. Claro, pero si uno seguía por este segundo tráiler, da película más más cómica que de drama, ¿no? Sí. Sí, para mí todos los villanos de Batman ahora resultan que son graciosos. Claro. Sí, cambia un poco el perdón, el, primero hay que ver la película igual. Los trailers son muy engañosos. Sí. El trailer promete, ¿no? Bastante. El trailer sí, digamos. Es raro ver en este trailer que las cosas suceden en el mismo universo que Man of Steel, porque en Man of Steel todo tiene un tono muy serio y esta peli como que es muy alocado, pero hay que verla primero. Y además no es que sean comic relief, los tipos están todos locos, esto es claro. Así, son dementes. Obviamente van a hacer cosas graciosas, porque los tipos no son como Batman, no son oscuros, los tipos les fallan. No. Es lógico. Sí. Y hay que ver a nuevo Joker además. Hay que ver qué nivel de violencia tienen estos personajes, porque pueden ser comic relief, pero también pueden ser muy violentos, como Lesser Joker o Harley Quinn. Hay que ver qué pasa. Es una apuesta interesante de ese. Sí. Yo creo que una de las cosas que me produce rechazo de esta película es el nuevo Joker. También, sí. En realidad las apariencias cambiaron muy radicalmente, las apariencias de todos los personajes, de o sea, Harley Quinn no parece Harley Quinn para nada. ¿Por qué están todos tatuados? ¿Qué los hace más malos ser tatuados? Así no, más marginales, capaz. Y hay que entender que... Además, Harley Quinn era una doctora, se supone, todo. Y acá capaz que también. Sí, acá es una doctora, pero que está toda tatuada, toda venida menos, mal maquillada. Bueno, pues, también se volvió re loca. Hay que ver la película. Digo, insisto con esta, hay que ver la película. No podemos prejuzgar. Bueno, sí, en realidad sí podemos prejuzgar. El trailer, justamente. Pero no está bien hacer eso. ¿Se escucha como que hablo de muy lejos? No. Bueno. Yo creo que la película... A ver, me parece que si bien está planteada en el mismo universo que Batman, que Man of Steel, es una versión un poco más cómica que las otras dos, porque para continuación, llamémosle seria, está Batman contra Superman, que Zack Snyder aclaró que la continuación de Man of Steel es efectivamente Batman contra Superman. Sí, además vimos a un Batman por Ben Affleck. hay que aclarar todavía. A dos meses del estreno hay que aclarar que Ben Affleck es Batman, porque mucho todavía no lo pueden creer. Sí. Sobre todo cuando Alfred tiene mucha más grositud que el propio Batman, ¿no? Claro. Bueno, como decía, vimos a un Batman con una voz bastante robótica y que parecía bastante corpulento. Que si uno lo pone al lado de lo que es Harley Quinn, de lo que es Will Smith. Claramente me parece no le dan pelea ni en pedo. Y si lo ponemos a Jared Leto como el guasón, me parece, aunque sea Ben Affleck, destruye. Es un Joker más comiquero, si se quiere, ¿no? Porque me parece que el Joker que vimos en el 2008, encarnado por Heath Ledger, buscaba ser una versión más seria del personaje y más terrenal, cosa que en este caso no parece ser. Sí, así. Pero no sé si comiquero. Es una versión nefasta. Sí. Para mí el más apegado al cómic fue el de Jack Nicholson. Para mí. Pero no daba con el físico, digamos. Y por la apariencia, sí. De los cómics de esa época también. Ah, solo el físico. El Joker mutó mucho. De hecho, en el universo 52 tiene una apariencia realmente grotesca. Sí, yo no sé si lo vieron, pero la apariencia de él... Tiene la cara tiene quemada. Tiene toda la cara cortada. Usa como una especie de máscara de piel. Sí. Realmente muy grotesco, y la verdad que no se traduce. Acá realmente quisieron hacer algo muy alejado de lo que hizo Heath Ledger. Y le salió esta especie de Joker, Joker medio punk. Sí, medio como medio punk, medio yankee. Pero no de yankee de norteamericano, junkie se pronuncia. Que como claro, medio, como medio drogón, loquito. Hay que verlo, parece interesante. Si nos sorprendió Heath Ledger, hay que darle el beneficio de la duda a Jared Leto, que además, como tiene sus propios galardones como actor, hay que verlo. Estoy viendo acá unas, perdón, pero sí, estoy viendo acá unas imágenes de del Joker del universo 52 y la verdad que es bastante tétrico. Es hermoso, sí, es sí, hermoso. Sí, es muy zarpado. Sí, yo quiero ser justo con algo que es lo siguiente. Si bien todos aplaudimos la versión del Joker de Heath Ledger, yo me acuerdo que cuando supe que lo habían castineado a él y que había ingresado Heath Ledger en el fichaje, dije, todos hicimos lo mismo. Yo dije, esta película va a ser una mierda. Todos hicimos lo mismo. Dije, este cara de Backstreet Boy va a ser el guasón. Ya esto está todo mal. Y nos sorprendió, ¿eh? Esta película la hicieron mierda. La voy a ver porque... Y sin embargo se llevó puesto todo. Sí, pero sin embargo, no sé si... Yo no sigo la serie. He visto lo que son las propagandas comerciales. Pero si vemos el Joker de la serie Gotham, que claramente no es un Joker como para una película, porque es un chico de 16, 17 años, pero es increíble los gestos que hace, la sonrisa tétrica y la risa. Es el Joker que tendría que estar en una película. Es increíble. Ese chico con 10 años más, para mí tiene que ser el Joker en una película de Batman. Tiene cara como muy redondeada. Pero porque es un chico, digamos. Pero los gestos, las expresiones que pone, para mí son perfectas. Sí, ¿del Joker o del nuevo Ronald McDonald? Para mí de alguno de los dos tiene que hacer. Le da por el pelo pelirrojo, todo. Bueno, la cuestión es que en definitiva le tenemos fe a Suicide Squad. No, igual quiero, perdón, quiero añadir una cosa, que es la teoría. Lo tenemos que debatir, si ya están enterados, de la teoría que circula en internet, de que el Joker en realidad no es el Joker, es el antiguo Robin que se volvió loco. No sé si ustedes estuvieron leyendo algo al respecto. ¿En Suicide Squad? Sí. Ustedes, si se fijan detenidamente la foto de Jared Leto, la primera foto promocional de él como el Joker, van a ver que tiene una J en la frente, que puede ser de Jason Todd, y tiene un tatuaje de un petirrojo en el brazo. Hay muchas teorías en relación a eso. Si ustedes observan también la foto de Jared Leto, van a ver que tiene una cicatriz cerca del pectoral izquierdo, creo que es. Y en el tráiler de Batman contra Superman, cuando Bruce Wayne está contemplando el traje del antiguo Robin, van a ver que tiene una marca de bala también a esa altura del traje. Hay muchas teorías conspirativas alrededor de eso, por así decirlo, y sería muy interesante verlo. Supuestamente se dice que es el antiguo Robin de no Batman, Jason, o sea, no Jason Todd. No sabemos si es Jason Todd, si fue Dick Grayson, que se volvió loco y se convirtió en el Joker. Eso es lo que circula por internet, anda dando vueltas. Y además en el tráiler, si ustedes ven, hay una parte que Bruce Wayne / Ben Affleck abre una carta que dice: dejaste morir a tu familia, con la letra muy del Joker. Se puede estar refiriendo a eso, hay que verlo. Resulta interesante. Perdón, pero no puede ser que el Joker haya matado a Robin, porque ya ha pasado, digamos. Sí, pasó en los cómics, pero como te digo, el Joker tiene ese orificio, esa cicatriz cerca del pectoral. Sí, acá veo tiene la cicatriz. Tiene un dibujo. Se lo muestro a ustedes. A ver. Tiene, además, el tatuaje del petirrojo, que es Robin. Sí. Y como te digo, si ustedes ven en el tráiler, cuando Bruce Wayne está contemplando el traje de Robin, van a ver que tiene como una especie de orificio de bala a esa altura. Claro, hay muchas teorías sobre las comparaciones. No que sería hacen. Cuando escuché sobre esta teoría, hay muchas pistas más escondidas en los trailers. Cuando escuché esta teoría me opuse rotundamente, obviamente me parece un desastre. Pero habría que verlo. Si ustedes recuerdan la película animada Batman del futuro, El regreso del Joker, también hay una referencia de que a Tim Drake, creo que era, que era el tercer Robin, también le hicieron una lobotomía y lo transformaron en el Joker. O sea, es algo que ha pasado antes. Hay que ver. Esto se va a resolver. Seguramente van a dar cuenta de esto, no en Batman contra Superman, sino en Escuadrón Suicida. Hay que verla, hay que ver qué pasa. Bien. Además, la complexión física de Jared Leto, muy atlética, la cara, puede ser que haya sido Robin que se volvió loco, hay que verlo. Vos decís que un viejo Joker, digamos. Exactamente, no es el Joker clásico que conocemos, sino ese ya no existiría. Claro. Sí, capaz que murió, no sabemos, sino que convirtió a Robin en el nuevo Joker. Además, ahora, esta es nueva. Además, película, por la diferencia de edad, tenemos un Bruce Wayne ya retirado cincuentón y un Joker muy joven. Piensa en eso. Sí, tiene sentido. Y lo que les estoy diciendo de lo. Había muchos muchas pistas que leí en internet en relación a esto. Lo hablé con amigos también, o sea, esta nueva saga, digamos, a partir del nuevo Superman, borra completamente toda la historia anterior de las tres películas anteriores de Batman, ¿no? Sí, es que nada que ver, esto es un reinicio. Con Man of Steel asistimos a lo que es el universo cohesionado de DC, que sigue con, cronológicamente, Batman contra Superman, El Origen de la Justicia, Escuadrón Suicida, el año que viene Wonder Woman, y finales del año que viene Liga de la Justicia parte 1. A partir de ahí vamos a ver la interrelación de diferentes personajes. Todo lo que pasó con el Batman de Nolan terminó en El Caballero de la Noche Asciende. Fue un Batman finito con un inicio y un final. Este es el Batman, el de Ben Affleck, que forma parte de un universo cohesionado que vamos a ver en otras películas. Vamos a verlo seguramente batallar con el Joker en más de una ocasión, en más de una película. Y hay que ver qué pasa, pero es lo que anda circulando en internet. Si ustedes se meten en foros o son de acudir a páginas así de cómics, van a ver que supuestamente este Joker sería Robin. Sería muy interesante ver, o yo no sé si está definida o el cast completo de lo que será la Liga de la Justicia. Aquaman está, la Mujer Maravilla está, Flash me parece que va a ser otro actor distinto al de la serie. Ya está todo confirmado. Y hay un grupo de fans que Jason Momoa va a ser. Santi, te estoy interrumpiendo, pero sí. Es que ya está confirmado el cast de Liga de la Justicia. Van a ser 6 personajes: Superman, que es Henry Cavill, sí. Batman, Bruce Wayne. Ben Affleck, ya sabemos que Batman y Bruce Wayne siempre lo fue. Wonder Woman, que es Gal Gadot. Después tenemos a Aquaman, que es Jason Momoa. Tenemos a Flash, que va a ser Ezra Miller o algo así se llama el actor. Ezra Miller. Y a Cyborg, que se llama Ray Fisher, el actor. Esos son los 6 personajes del sexteto de héroes, que supuestamente se les uniría en la segunda parte, porque va a ser una película dividida en 2 partes. ¿Solo 2 partes? Sí, Liga de la Justicia parte 1 y Liga de la Justicia parte 2 el año que viene, que sería al año siguiente, que sería 2018 o 2019. ¿Y se sabe contra...? No se sabe nada, todavía no. ¿Y la mujer, halcón y linterna verde? Se confirmó que van a ser apariencia... aparición. No solamente linterna verde, sino los Green Lantern Corps, que es esta fuerza de élite intergaláctica, va a hacer presencia en la película. No sabemos quién va a ser de Hal Jordan / Green Lantern, no se sabe todavía. No va a ser Ryan Reynolds, para que se queden tranquilos los que vieron la película de 2011. No va a estar. Pero bueno. Lo bancamos mucho, Ryan. Bueno. Yo lo banco. Y pregunto esto: ¿hay grupos de fans que queremos que aparezca Arrow encarnado por Stephen Amell, que es el Arrow de la serie de Warner Channel? No creo que pase, y te voy a decir por qué antes de que alguien acote. Porque algo, el tipo de madera. No es por eso. Es porque, a diferencia de Marvel. Perdón, yo quiero. En este caos que estamos. Estoy viendo unas fotos de Ezra Miller y la verdad que para hacer de Flash es como... No pega nada. No, parece más un Kurt Cobain suicidado y todo que un personaje. Es más, acá parece que tiene ya una suerte de disparo. Sí, no lo cierra. Tiene como cara de villano medio trambólico. Trambólico. Claro. Tiene cara de Kylo Ren. Pero digo esto, queremos que la serie tenga cierta consecuencia con las películas. No. Y te voy a explicar por qué. Adelante. Ya de por sí vas a tener dos Flash. Vas a tener el Flash de la serie y el Flash de la película con diferentes actores. ¿Qué sentido tiene poner al Arrow de la serie, que conoce al Flash de la serie, no me acuerdo el nombre del actor, interactuar en la película con otro Flash? No sé si se entiende. Vas a tener un universo de las series y otro de películas que son diferentes. No es como Marvel. Claro. Que tenés agentes de S.H.I.E.L.D., agente Carter, Daredevil que transcurre en el mismo universo de las películas, hay referencias y todo. A esto que nada que ver, ¿no? Claro. No, estaba viendo que Arrow, la serie, tiene 8-1 en IMDb. Bastante. Sí, bueno, justamente. Para tener un actor que no puede. Que tiene menos articulación que un G.I. Joe. Sí, pero creo que en el caso de Arrow me parece que lo que suma mucho es la historia y cómo está contada y ciertos paralelismos con Batman Inicia. Y la hermana de él, sobre todo. Willa Holland. Sí. Totalmente. Totalmente. ¿En qué película la vimos? Pues uno que la vi en alguna película. Willa Holland. ¿No es la casa de la novia de Ryan Reynolds en Deadpool? ¿No es esa? No. Esa actriz participó en Homeland. Ah. No, bueno. Willa Holland es mucho más adolescente, que es quien hace de Thea, que es la hermana de justamente del personaje principal. Pero ahora, ¿qué? O sea, ¿no piensa en esto DC a la hora de hacer las series y después las películas, que no combine, digamos? Yo creo que a DC le va bien con las series, generalmente. Y a Marvel le va muy bien en el cine. ¿Vos crees que a DC le va a ir mal ahora en cine? Yo creo que le va a ir bien, pero es como que da tumbos, ¿viste? Creo que es la primera vez que se pone las que pilas. Que se pone las pilas y hace una grilla coherente, coordinada. Por antes, que tenemos películas arriesgadas, copadas, como Watchmen o V de Venganza. Y de cómics tenías el 90% Batman, pues siempre apostaron a Batman. Y después alguna, no sé, película de Gatúbela. O sea, nunca se esforzó en hacer algo coherente. Sí, la película de Gatúbela, que está bueno recordar que en el... Le fue mal a Superman Regresa y lo hicieron reboot. O sea, nunca... Bueno, Superman Regresa es muy flojo. Flojís. Pero en el caso particular de Gatúbela, no está más decir que ganó varios premios Razzie, que son los premios... Que a lo peor, del cine, a tal punto que Halle Berry ganó en esa edición, en la edición de 2004, un premio a peor actriz justamente por Catwoman, y le fue a buscar, dio las gracias, dijo, bueno, sí, la verdad que el film fue medio una... Halle Berry es muy odiada entre los fans, entre el fandom de los cómics y demás, porque todos también detestan su tormenta de los X-Men. Entre el ñoñaje de más ortodoxo. Todos la detestan a Halle Berry, no se salva... Ni un poco. Yo la banco un poco. Sí, ¿como tormenta? Sí. Yo no sé si la banco, pero no es una gran tormenta, pero tampoco es tan pésima. Seamos sinceros, la de los X-Men de la de la serie animada era mucho, era mucha líder, personalidad. Era un líder. Sí, claro, era la segunda líder después de Scott. Claro. Le sacaron liderazgo al protagonista. Pasa que aparece, claro, bueno, ese es el tema. Y hablando de Marvel, también se estrenaron trailers de Deadpool, que es también la próxima película prometedora. Acá todos bancan a Ryan. Pero para, ¿qué hay de Marvel este año, 2016? Tenemos, más allá de Deadpool. Tenemos Capitán América, Guerra Civil. Tenemos. Claro. Exactamente. Bueno, tenemos obviamente Deadpool, que no es de Marvel en realidad, es de Fox. Si hablamos propiamente de Marvel, tenemos Capitán América, Guerra Civil. Que es de Disney. Sí, en realidad Marvel, sí, entendido como todas las películas que estén basadas en un universo cohesionado. Claro. Ya sea que tengan los derechos Sony, Fox, Disney. Bueno. Esas. No está mal, ¿eh? Hay un par de películas. A razón de 3, 4 o capaz 5 películas comiqueras hay por año. Este año tenemos Batman contra Superman, Escuadrón Suicida, Deadpool, Doctor Extraño. Eso es el año que viene. Capitán América Guerra Civil y X-Men Apocalipsis. Tenemos 5 películas privadas del cine de cómics. ¿Sí? 2 de DC, 3 de Marvel. ¿Existe la chance de que aparezca alguna película casi por sorpresa? Ni en pedo, ¿no? Prometió, creo que Marvel para el año, ya estamos hablando de la fase 4 del universo cohesionado, 2 películas sorpresa para el año 2020, pero olvídense porque falta mucho y no sé, todavía no van a develar cuáles son. Sí, yo creo que no era, una es Inhumans, año 2019. Inhumans, no. Creo que venía 2019, sí, y es... Black Panther me parece que también. Pero, bueno, vos te referís a películas de renombre o no, algo sí, en el estilo de Deadpool, digamos. No se sabe. Se sabe que son 2 películas sorpresa, no se sabe quiénes son los personajes, no se sabe qué onda. ¿Va a haber fase 4 de Avengers? Sí. Pero creo que va a estar centrada en personajes menos conocidos, digamos, que le harían... Nuevos Avengers. Claro, ¿no? Jubilarían a Iron Man, ponele, y a sí. Robert Downey Jr., claro. Y a los grosos, a los 4 grosos, digamos. Le haría Falcon. Y capaz que le haría más protagonismo... Harían películas, no sé, Ant-Man, Doctor Extraño, claro. Que ya están establecidos. ¿Aparecerá Spider-Man eso? ¿Cómo? ¿Aparecerá Spider-Man? Surgieron noticias de Spider-Man. Spider-Man apareció el actor que hace Tom Holland, creo que se llama. Sí. El actor del nuevo Spider-Man apareció en el set de Doctor Extraño, así que no sería raro verlo en esa película también. Sí, Marvel tiene esta cosa de... los cameos. Claro, los cameos que son tentativos. Le gusta el fanservice a Marvel y a los fans les gusta ese fanservice. Fanservice es otra cosa igual. Bueno, me refiero a darle esos cameos, digamos, esas pequeñas sorpresas, que se entienda que es un universo cohesionado. Yo creo que está bueno, a mí me gusta. Sí, después películas basadas en cómics no creo que tengamos, o por lo menos no tan de renombre, porque digo, yo soy un partidario de pensar que hay vida más allá de Marvel y DC. Sí, obvio, por supuesto, ¿quién dice que no? En el sentido de que por ahí pueden lanzar algo de la talla de una secuela de Kingsman, por ejemplo, que está basada en un cómic, que fue una gran película del año pasado. No sé, yo imagino una Kick-Ass tercera parte. Sí, un Wanted 2, que también estuvo basado en un cómic, la película Wanted. ¿Van a hacer la segunda, en serio? Estaba planeado, sí. La quieren rebootear en realidad. Ah, tiene una sola película, ¿qué momento van a revolver? No solo eso, tiene un solo cómic además. Claro. O sea, no. Es una película re floja, la verdad. Wanted, sí, es una mierda. ¿Soy yo o Hollywood las cosas que le sale mal, las rebotea? Para ver si sale bien. Para ver si sale bien, sí, sí. Habrá sí. Recaudado bien, quizá Wanted en su momento. Sí, pero la crítica la y vio. Y porque estaba Angelina Jolie. Es verdad. Y se la ven. Igual hoy por hoy no. Bueno, no importa. Dígalo. ¿Qué vas a decir? No, ya no pueden comer más allá, yo le digamos como que. ¿Eh? Y porque hoy hay una nueva generación, digamos, de actrices que ya dejaron usted, de lado. Usted no puede decir semejante barbaridad. Es una barbaridad. Yo me levanto la mano y sé cómo me llamo. Y sé cómo me llamo, pero Angelina Jolie debería seguir participando en este tipo de películas. No, yo no digo que no. Yo digo que no diciendo? Creo que pongan a Angelina Jolie. Vos está diciendo que se le está cayendo todo. Usted no, es un irrespetuoso. Claro. Que no tiene tetas. Usted se tiene que respetar. Literalmente ese es el problema. Tener tiene, pero las tiene más abajo. Digo. No, ya no tiene. Todo mal. No tiene más. Todo mal. Vamos a escuchar un poco de música y después Juan había planteado fuera de aire un tema que me parece también muy debatible, que tiene que ver con cómo eran los dibujos animados antes y cómo son ahora. Exactamente. Sobre todo por una serie que estuvimos viendo. Ah, ¿sí? Igual yo creo que ahí vamos a estar casi todos a favor, ¿no? Y estamos todos medio de acuerdo. Pero bueno. Igual algo de debate va a haber. Algo de debate va a haber. Te pedimos un pequeño anticipo. Lo piensa. Lo piensa serio. Dragon Ball Super. ¿Me están pidiendo? Sí, un pequeño anticipo. Bueno, la verdad es que a mí se me ocurrió porque hoy, navegando por Facebook, vi que se cumplían 31 años de la emisión de los Thundercats. Oh. Sí. Hoy se cumplen 31 años de esa serie fundamental para la infancia de tantos, de todos nosotros. Y la verdad es que haciendo una comparativa entre los dibujos de antes de nuestra generación, de los que ya estamos bordeando los 30 años, o un poquito más, con la animación de ahora hay mucha diferencia. Realmente hay mucha diferencia. No solo en cuanto a la animación. Animación, contenido. Es que. El contenido también para mí varió demasiado. Sí. Es que ahora las series son mucho más políticamente correctas, digamos. Las series para chicos intentan ser muy. O sea, las que veíamos nosotros sin dejar ser infantiles tenían como cierto mensaje, tenían cierto grado de violencia hasta tolerable. Sí. Ahora es como que. Se anuló bastante igual la violencia, yo creo. Sí. Las nuevas series, o sea, más en las nuevas series para chicos, digamos. No lo preadolescente o lo adolescente. Pero pasa sí que antes sí. Bueno, vamos a debatir ahora. Después o... de una canción. Listo. Bueno, después de escuchar a la gente de Urban Dance Squad, un poco de rock para romperlo todo. Estamos en Bender Vivo. Hasta vaya uno a saber qué hora. Automatic, gonna static, satanic, plastic. You say ready with a casket. I close my mouth, big one. Great. Estás en Bender FM, ocio digital, cómics, animación, medios y cultura pop. Facebook.com/BenderFM y en Twitter @BenderTweets. If only we could fly. Them biscuits style. John Otto, take him to the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. Get up, a digital generation. Welcome to the jungle, punk. Take a look around. The Slim Biscuit fucking up your town. Yeah. We downloaded the shockwave for all the ladies in the cave to get you groove on. And maybe I'm the one who flew over the cuckoo's nest. Who guessed who's next? Boom. Generation X, generation strange. So don't even shine through our window pane. So go ahead and talk shit. Talk shit about me. And go ahead and talk shit about my GT generation. We don't give a fuck and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me and my generation. Hey kid, take my advice. You don't wanna step into a big pile of shit. Captain is drunk, your world is Titanic. Talking on the phone, so get your groove on. And maybe I am just a little fucked up. Life's just a little fucked up. Generation X, generation strange. So don't even shine through our window pane. So go ahead and talk shit. Talk shit about me. So go ahead and talk shit about my digital generation. We don't give a fuck and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me and my generation. We don't give a fuck and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me and my generation. You get the blame, and I get the blame. Who gets the blame? You get the blame, and I get the blame. But do you think we can fly? Do you think we can fly? En este momento, estás en Bender FM, ocio digital. Ahora sí, continuamos en el aire de Bender FM con un tema que habíamos desarrollado y que había iniciado Juan, planteando un debate interesante sobre si las series de animación de ahora son mejores que las anteriores. No. La respuesta es no, un rotundo no, y te voy a explicar por qué. Por favor. Por la calidad de la animación, por el contenido, por un montón de factores. Yo creo que los dibujos de antes tenían cierto arte, cierta personalidad. Ahora la verdad que son todos cartoons como medio de fábrica, hechos por Disney o Cartoon Network o lo que sea. Y la verdad que lo que es Nickelodeon, todo eso... va para atrás. Sí, la verdad que yo creo que hasta el estilo de dibujo es mucho más aniñado. Antes tenías, no sé, incluso las figuras humanas eran todo mejor dibujado. contenido era mejor. Yo creo que todos coincidimos en esto. Bueno, somos una generación que vio desde Thundercats, que en esta semana cumplió 30 años, hasta G.I. Joe, Los Halcones Galácticos, entre otros, ¿no? Sí, yo creo que en realidad es como que ahora el espectro está un poco más grande, ¿no? También, o sea, tenés series animadas que son para adultos, digamos, que un niño no sueña ni verlas. Y antes era como más limitado, o sea, antes las series animadas eran desde un público chico de 5 años hasta 12, 13 años. Los que éramos un claro, poco más, más nos animábamos un poco más, seguíamos viéndolas después, pero digamos no se tomaba en cuenta a edades superiores, por así decirlo. Entonces creo que esto, digamos, al haber menos cantidad de series, por ahí se podía trabajar un poco más, un poco mejor en las series que había, digamos. Sí, dentro de todo mantenía cierta calidad y era un espectro más bajo. Cuando se agrandó el espectro, digamos, empezamos a primero a dividir, tenemos series para muy chicos, muy chicos, muy chicos, que están hechas así nomás porque total son chicos. Y hay series grandes, pero hay muchas series para grandes, ¿no? Sí. Tenés series con buena animación y series con mala animación, series con buenas historias, series con malas historias, series con buena animación y buenas historias, series con buena animación y mala historia, series con buena animación y todo así. Bueno, también hay una apuesta muy grande, me parece, de parte de los que, por ejemplo, Cartoon Network, en desarrollar historias que están bien animadas y que son igualmente efectivas para chicos y para grandes. Yo, a mí me viene el ejemplo inmediato de Hora de Aventura y similares. Sí, ¿sabes qué pienso yo? Que en nuestra generación, capaz que las series para chicos de dibujos animados eran series que buscaban entretener, pero además había una historia que contar y que seguir. Yo creo que los chicos de ahora tienen ese, digamos, síndrome de falta de atención, que se aburren tan fácil, que los dibujos tienen que ir... Los dibujos animados de ahora tienen que ser más simples, tienen que pasar muchas cosas a la vez. Muchos colores, rápidos. Muchos colores, que pasen muchas situaciones y todo muy rápido. Que sean tipo como los cartoons de, claro, de Cartoon Network, digamos, de finales de los 90, que duraban 5 minutos y pasaban muchas cosas. Los dibujos de ahora tienen que ser así para los chicos. O sea, pasan muchas cosas, muy rápido, mucho gag, dibujos simples, como para que lo sigan, se entretengan y después otra cosa. Sí, porque aparte nosotros, como los YouTube. Nosotros claro, cuando veíamos, no sé, algún capítulo de los Thundercats, que había, capaz que había historias divididas en 3, 4 capítulos, que era parte 1, parte 2, y seguías ese capítulo. Y los personajes tenían mucha personalidad. Ahora es como que esto son como... Como la comida rápida son los dibujos animados de ahora. Bueno, comida rápida, son así rápidos, así de fácil asimilación, muy locos y listo, y otra no cosa. No te detengas a pensar. Exacto. Sí, me viene a la mente la saga de, por ejemplo, de X-Men, la serie animada que vimos en el viejo y querido Magic Kids, donde, por ejemplo, o Fox Kids que vimos después. O Jetix. Claro, según Jetix, cada caso. Claro. Donde, por ejemplo, la saga del Fénix o Días del Futuro Pasado tenía entre 4 y 5 partes. Sí. Entonces, claro, uno tenía que seguir diariamente el conflicto, al margen de que hay, por ejemplo, si uno compara la animación de ahora con la de antes, es esto, la animación de ahora, por ejemplo, en media hora o en 20 minutos te presentan 3 capítulos cortos contra uno largo, contra un conflicto largo de 20 minutos de las series de los 90. Y yo creo que un chico de ahora, no sé, 6, 7 años, se aburre si ve un capítulo así de X-Men, de Thundercats. Se aburre. Claro. Quiere algo más rápido, no sé, quiere algo como ahora de la aventura. Personaje, no quiere un conflicto entre buenos y malos con algo de trasfondo. Capaz que quiere, o sea, chistes rápidos, graciosos, personajes coloridos, que tengan forma de animales, no sé. O por ahí no conocen otra cosa. Exacto, bueno. Por ahí crecieron con eso. Y bueno, capaz que para abaratar costos también ese tipo de animación ahora sirve más, ¿no? Me parece que la de antes era como más fluida, más elaborada, la verdad. Sí, yo recuerdo cómo eran las aperturas de los Thundercats, Halcones Galácticos y tantos otros, que eran aperturas que además estaban hechas por dibujantes japoneses que te partían la cabeza. La animación de la introducción de los Thundercats es excelente. Todo. Sí. Es excelente. Sí, la verdad yo no puedo creer. Sí, después nos enteramos que eso lo animamos en claro, japoneses. Bueno, después decíamos, ¿cómo puedes? ¿Por qué la serie no se ve tan bien? ¡Muévanse, claro, hagan algo! Uno, cuando miraba, uno pasaba de ver la apertura de los Halcones Galácticos a ver la serie, claro, y en la serie la baja de calidad en la animación se notaba. Entonces decía, ¿qué qué garrón que la serie no sea como la apertura. Dice, no, no se mueven, son troquelados. Sí, sí, claro. No, bueno, no era tan mal. Tampoco era, bueno, tan era mal. Era buena la animación. Pero se notaba. Se notaba. Sobre todo en los Thundercats. Y los Halcones Galácticos. Se notaba que había mano de animación norteamericana con cierta influencia japonesa en algunas cuestiones. Pero está años luz de lo que son ahora los dibujos. No, qué sé yo. Sí, me parece que hubo una serie de cartoons que fueron bisagra, a mí me viene a la mente desde el laboratorio de Dexter. Claro, Johnny Bravo. Johnny Bravo. Se perdió por eso el concepto, como digo yo, de buenos contra malos, los héroes musculosos, la figura humana así armoniosa. El héroe musculoso, ahora tenés personajes. Son todos deformes. Son como muy muy geométricos, muy rápidos, como sí, de bocetos muy rápidos, hechos muy rápidos. Y son como más simples. Pasa que creo que muchos. No sé si. Hora de Aventura no fue una serie que empezó en internet y después pasó a ser. Había una serie de esas cortas. Hora de Aventura no es la que es un doctor y un chico, que es muy similar a Volver al Futuro. No, ya sé cuál decís. No, Hora de la Aventura es la del perrito. Ah, y la de, el perro amarillo. Un perrito amarillo, re loco, con el nene que tiene como un pasamontañas. Sí, un pasamontañas blanco. Y después tenés otro programa como Un Show Más. Que yo vi un poco de Un Show Más, es gracioso, es muy divertido. Pero también no hay conflicto, es una serie de gags interminables que dura lo que dura el show, digamos. Sí, no tiene muy los dibujos de ahora son muy delirantes también. Sí, yo los veo muy parecidos a las sitcoms norteamericanas, donde en efecto esto que dice Juan, no es que se pelea el bien contra el mal, sino que son una sucesión de cosas graciosas que pasan sin demasiado sentido y muy delirantes. Sí. Con colores y cosas que... luces que parpadean por todos lados. Claro, obligatoriamente tiene que pasar algo. Sí, sí, es que si no, la verdad no pasa nada. No hay mucho que contar cuando tenés, no sé, como por ejemplo en Un Show Más, creo que es como una ardilla, y Mordecai creo que es como un pájaro, que hablan. Es todo. El jefe de ellos creo que es una de esas golosinas que, como es, que son tipo peceras redondas con golosinas adentro. Sí. Es todo muy. Creo que otro de los jefes es como de ellos en el trabajo, es como un gorila blanco. O sea, es todo tan alocado y deforme. Todo que muy droga. No le da tiempo a los chicos tampoco a reflexionar sobre lo que están viendo. Es como que tiene que ser todo muy delirante sin explicación. Y bueno, es para chicos, está bien, es así. Pero bueno, en nuestra época, digamos que había como cierto conflicto, como digo, insisto con esto, había un conflicto de fondo, una historia que seguir, el destino de los héroes, el destino de los villanos. Eso es otra cosa. El mundo amenazado. Los dibujitos de ahora no tienen héroes y villanos. Es como que es todo muy. Los personajes son muy pintorescos, todos son divertidos. No sé. Digamos, estamos hablando de. No hay villanos malos. Digamos. De los cartoons, digamos, porque podemos separar dibujitos animados. Debe haber alguien que está. Que ve anime y dice, ¿cómo? No. Si tenés en tal lugar. Ahora vamos a pasar al anime. Estamos hablando de cartoons. Sí, dibujos fundamentalmente norteamericanos. Claro. Siempre estoy hablando de Cartoon Network, Nickelodeon, comparado con lo de antes. Claro, un Samurai Jack contra. Sí. Que vuelve el año que viene, no olvidemos. Este año, ¿no? Este año ya estamos en 2016. Sí, inclusive hubo una época en la que, en efecto, hubo series de animación que intentaron de alguna manera. Hacerle frente al anime que venía a comerse los chicos crudos. Por ejemplo, a ver, la serie Avatar, que después se hizo una película de Night Shyamalan que fue muy mala. Avatar tuvo varias temporadas. Fue como un poco la bandera de Nickelodeon en materia de animación y decir, che, mirá que los japoneses, si bien hacen cosas buenas, nosotros tenemos con qué. Sí, también otras series como Generador Rex, Ben 10, que también tienen como cierta influencia japonesa. No les sale pero bien, pero son todos dibujos parecidos. Sí, son Ben 10, un poco también Samurai Jack. Yo los veo parecidos. ¿En qué Jack sentido? En sentido geométrico. Digo, no, Samurai Jack para mí es buenísimo. Claro, para mí trasciende lo que es un cartoon convencional. Tiene mucha personalidad ese dibujito. Digamos, el creador de Samurai Jack se caracterizó desde un principio por eso. Cuando vemos Johnny Bravo, el laboratorio de Dexter. Sí, claro, Genndy Tartakovsky. Exacto. Siempre se caracterizó por dibujos medio. Sí, medio plano. No, pero para mí con Samurai Jack es una combinación muy extraña entre los dibujos de ahora, así muy cartoon, con una historia realmente que seguir de héroes y villanos muy buena. Claro, pero digo, no hay. Quiero decir esto, hoy no hay un Halcones Galácticos, no hay un G.I. Show. No existe nada de eso. No existe. Es que tendría éxito una serie así en los chicos ahora. Creo que lo último que se acercó a eso fue Max Steel. No. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo ahí apoyo. ¿Un Max Steel? Yo creo que Avatar tiene un poco de eso, digamos. Sí. ¿En qué sentido? En que tiene un contenido, por lo menos. Claro. Tiene una historia. Que la historia no sabe. Yo personalmente no sé cuál es, pero por lo que escucho, conozco mucho fan de la historia, entonces. Y parece bastante larga, tiene varias temporadas. Bastante larga, varios personajes, varios principales tiene, incluso tiene una segunda temporada. Sí, creo que tiene un spin-off de la Korra, creo que se llama. Exacto. ¿Tiene spin-off? Tiene un spin-off esa. No sé no si es un spin-off o una segunda temporada, no sé qué es en realidad, pero. Mira. Pero por lo menos tiene una historia que contar, digamos, que es lo que otras series o cartoons, digamos, no. Pero todavía continúa el día de hoy, yo la verdad. No, Avatar se terminó. Terminó definitivamente, sí. Supuestamente. Sí. Yo igual quiero disentir con la parte de que a vos no te gustó la película. A mí sí me gustó la película. ¿El Gran Maestro del Aire? Sí. Medio iba a ser una trilogía, ¿no? Iba. Y pero no funcionó. Murió ahí. Sí, sí, sí, sí. Night Shyamalan hace bastante que viene haciendo películas de mierda. Flo- Sí. En eso estamos. Después del Sexto Sentido, ¿qué hizo bueno? No, yo señales te la defiendo. La de Mel Gibson con los aliens. No, yo te la banco. Yo señales te la defiendo hasta la mitad de la película. Me parece una buena película, pero ya aparecen los aliens y como que. La caga. Sí, mal. Bueno, pero vamos más para adelante. Yo te digo, La Dama de Agua. Tampoco. No me gustó. Aburrida y no me gustó. Y la peor de todas, que yo la odié. ¿La del elevador? No. ¿Cuál? No, hay una que está en un elevador cerrado, que está el diablo. Bueno, ah, pero, Devil, pero esa no la dirige él, ¿eh? Ah, no. No. Ah, bueno. Hay una que se llama El fin de los tiempos. Ah, oh, malísima, Dios. Malísima. Se llamó The Happening. Sí, Mark Wahlberg, sí, creo que está. Que puede durar fácilmente 15 minutos. Claro, es, puede ser un corto. Totalmente, sí. Y no uno muy bueno. No, y no uno muy bueno. Es una película que dura 1 hora y cuarto. Que para mí fue eterno. Yo la vi en DVD. Sí, además una cosa muy interesante con esa película. Después de verla daba ganas de hacer lo mismo que pasaba con las víctimas. Realmente dan ganas de ver la película y tirarse por el techo, sí, sí, cortarse con vidrio, no sé. Un bodrio inmirable. Zafa por él porque está Suede Chanel, que es hermosa. Muy linda, sí. Pero después nos sostiene, es una película de mierda. Eso que Mark Wahlberg a mí me cae bien. Sí, yo lo banco. Sí, también, sí, sí. Pero... No tenía mucho que hacer, pobre Mark. Claro, no, ¿qué tenía que hacer? No, un guión que era flojo, aburrido. Pésimo. Aparte, sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo se llama la con Bruce Willis? Se llama El Protegido. El protegido. El protegido. El protector es la de... Acá le se llama Unbreakable, yes. Y le pusieron El Protegido. ¿Cuánto le costaba poner Irrompible? Claro. Bueno. Ya estaría tomado. Ya estaría tomado. Pero qué buena peli. Sí. Sí, sí, creo que fue de lo último bueno que hizo Night Shyamalan junto con Sexto Sentido. Sí, de pero lo esa último película... bueno que pasó como 15 años ya, digamos. Claro, ya es un lo último que yo creo que va a octavo y esa película ya estaba en el cine, o sea, ya pasaron varios años. Sí. No la fue pegando para mí. No la ¿y pegando. Sería Shyamalan o sería Bruce Willis? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y el que hacía buena la película. No, Shyamalan, ¿eh? Sí, sí, la idea está buena. Aparte, sí. No olvidemos que está Samuel Jackson, que también. Es verdad. Que repitieron dupla después de Duro de Matar 3. Sí. El nerd detalle. Otra muy buena peli. Sí. Con un muy buen millón. Sí. ¿Vieron que hubo una ahora es Alf. Que ahora es Alf. Se convirtió al lado de la luz también. ¿Vieron que hubo una época, volviendo al tema de animación, hubo una época en la que la animación norteamericana quiso parecerse al anime? Yo me acuerdo de una serie que se llamó Invasión América. No recuerdo. Se llamó Invasión América, la pasó Fox en un horario semicentral y lo vendían como anime a la americana. Es verdad. Con un estilo similar a Akira. Ahí me acordé. Lo puedo youtuber y podemos ver y o escuchar algo de eso. Si querés ponerlo mientras tanto. Igualmente yo creo que tiene razón lo que hoy estaba acotando Juan, en el sentido de que los pibes de hoy no buscan quedarse, no sé, 25 minutos, media hora mirando todo un capítulo, una historia compleja, quizás. O sea, una historia compleja entre muchas comillas, ¿no? Porque obviamente la animación de la historia de Thundercats o los Arcanos Galácticos no era una historia compleja. Pero me refiero a que tenía, digamos, una trama en todo el capítulo, claro. Un contenido... Que tampoco era mucho contenido, era... Este es el malo, estos son los buenos, se pelean entre ellos. Claro. Y pero hoy no está tan diferenciado eso, y es verdad. O sea, pero otra cosa. Ahora hay tanto... Como el nene hoy en día tiene cierto poder sobre el control remoto para elegir lo que quiere ver, y en los 80 capaz que decidían los papás que le dejaban ver. Capaz que el nene, cuando llega a la tanda, ve un capítulo de los Thundercats, empieza la tanda y antes que venga el segundo bloque ya cambia de canal, ¿viste? Nosotros capaz que en nuestra época nos sentaban frente a la tele y... No teníamos opción. Exacto. O veíamos la propaganda, nos cambiaban. Igual hoy el nene es muy de... El lo nene... que tiene la posibilidad de acceder, ¿no? Es muy de estar con la tablet. Claro. Claro. O sea, lo que ves por contenido, por demanda, y en tele un poquito, pero todo lo que veo por YouTube. Es verdad eso. Creo que una de las diferencias fundamentales... El nene. El niño de ahora decide lo que ve. Sin duda. Es que te exige directamente lo que quiere ver. Claro. Ya sí. No es que se conforma con lo que le ponen en, qué claro. sé yo, es que no lo, en espera, el channel. Claro, no lo permite. No espera ver lo que está en televisión, sino que exige el contenido. Ver. Claro. Pero digamos, con todo esto de Netflix, que no hay propaganda ni nada... ¿Tiene sentido hacer una serie que dure 5 minutos y el chico se va a quedar viendo la televisión? ¿Por qué no se puede hacer una serie en Netflix, digamos, que tenga algo de contenido? Pero por ahí es porque se aburre también. También quizás, hoy por ahí nosotros no estamos muy enganchados, pero con Hora de Aventura es una serie que tiene, que ¿cómo es? Podríamos decirle de amplio espectro. La puede mirar desde el nene que tiene 3, 4, 5, 6 años hasta una persona de nuestra edad, de más sí. de 30. Y a los dos les puede gustar por igual. Por más de que los chistes uno lo entienda más, otro lo entienda menos, uno se ría más, otro se ría menos, los dos la disfrutan por igual. Bueno, pasa algo muy parecido. Los Thundercats con... no pasaba tanto en su momento. O sea, obviamente las generaciones es que fueron avanzando. Eso fue lo que decíamos al principio. El espectro de los dibujitos animados se amplió mucho claro. en estos años. Pero bueno, algo que pasa, lo que decías vos, que puede disfrutarlo tanto una persona grande como nosotros o un chico. Pasa mucho con las series de DreamWorks, con las películas de DreamWorks, como Shrek, como Kung Fu Panda, sí, tienen, que tienen un, digamos, a los chicos. Están apuntado como para los chicos, pero tienen una historia para grandes. Pero hay algunos chistes que. Al revés. Quiero remitirme al chiste del gato con botas en Shrek, en la segunda, que tiene las bolsitas de arena. Exacto. Es como si le estuvieran incautando cocaína. Ese es el chiste que el nene no lo entiende. Claro, pero. Es un buen chiste, digamos, en ese momento. Pero no hay una serie ahora como Las Gárgolas, ¿entendés? Claro, ¿entendés? Gran serie. O sea, una serie oscura, digamos. Unos, claro. Como una serie. Sí, o el Batman oscura, de los 90. No, el de Bruce Timm fue excelente. Bueno, Invasión América era esto, escuchen. Ahí lo ponemos. Invasión América. Acá la pasaba Fox, pero no Fox Kids. Fox, el mismo, la leyenda. El mismo canal que lo ponía. Que te ponía eso, los Simpsons. Te ponía. The X-Files. O sea, lo promocionaban esto como anime a la americana. Con un. Y querían medio emular a Kira, una cosa así. Bueno, en realidad. Yo ahora que estoy viendo me hace acordar mucho a Johnny Quest. Johnny Quest, claro. La vieja Johnny Quest. A mí me hace acordar un poco a Bravestar esos fondos. También. Fondos tipo del campo. Claro, sí, tipo un cañón. Texas. Para que lo adelante. Desierto de Utah. Massachusetts. O sea, yo lo asocio al estilo de animación. Aquí la tenemos. Tipo lo tenemos. Seth MacFarlane. No podemos saber qué es. Algo así. Dígame que es prehistórico. Oh, lo siento, apuesto a que no tiene más de 20 años. Nunca había visto nada parecido. Ni creo que nadie lo haya visto. Alguien lo hizo. ¿Quiere escuchar mi teoría? Sí, no, la animación no es muy buena. Medio, ¿no? Ya sea para chicos o para adultos, escuchar o ver una serie con doblaje gallego español, sí, es doloroso. ¡Sheriff, frena! ¿Qué estás haciendo? ¡Se gane el juego! ¿Podemos sacar esto? Sí, sí podemos. ¿Esto qué tiene? ¿Finales de los 90, principios del 2000? Mediados bueno, de los 90. Yo quiero decir una serie yankee. Sí, los diseños eran ¿es medio el tipo una... de la animación de la última animación de Robocop, de la serie de Robocop? Exactamente, que es medio una garcha. Sí. Bueno, pero les tiro una serie. Static Shock. ¿Cuál era? Sí, era... la del superhéroe negro que tiraba electricidad. Hace falta claro, que era negro. Era un joven... Es un superhéroe. Ah, recuerdo. Ahora hay que ser políticamente correcto. Es verdad. Era un tipo de animación que te la vendían también como animación. Exacto, pero era una buena serie. Yo la veía. Aparecía la Liga de la Justicia en un capítulo, si no me equivoco. Sí. Ahí está, mira. Conoce a Batman y todo. Igual no sé qué tan bueno. ¡Batman! A mí me caía bien. ¿Ese que le pasa? Hola, eres Static, ¿verdad? Sí, vaya, no puedo creer que estoy saludando a Robin, el héroe adolescente. Sí, digamos, él eso del joven maravilla. Descubrió poderes y no entendía lo que era ser un superhéroe y empezó a como una especie de magneto que andaba como surfeaba como una especie de tapa. Exacto, tenía una tapa de metal. Yo lo recuerdo, esto lo pasaban por Cartoon Network acá, exacto, ¿no? Exacto, sí. Porque, sí, o sea, ese era el canal que lo ponía al aire. ¿Guasón? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿En Dakota? Y tenía un sidekick, digamos, que su poder, digamos, era ser un nerd. Exacto. Que tenía una mochila. Exacto, los poderes venían de una mochila. No es algo personal. Batman y el Guasón ya tienen historia. ¿Puedo ayudar? Creo que no. La voz horrible. Horrible, horrible. Ahora, hagamos una cosa. Pongamos una canción y después vamos a meternos con openings de series de animación que a nosotros nos gustaban sobremanera. Sí, vamos. Tenemos de todo. ¿Cuál quieren sugerir? ¿Cuál se les ocurre? ¿De lo nuevo o de lo viejo? Claro, que se me ocurre. Lo nuevo. Escuchamos uno de... Yo creo que es la serie de... del momento. Del año pasado es la mejor serie. Bueno, pero estamos igual, 2015, el principio de 2016. Igual no hay mucha pelea, digamos, pero... O sea, no hay mucha competencia, eso. Claro. Ah, sí, no, está claro eso. Hagamos una cosa, escuchemos a Nine Inch Nails, escuchemos un poco de música y después hacemos un compendio de canciones de animación que nos gustan, ¿les parece? Apoyo totalmente. Muy bien, vamos entonces con Nine Inch Nails. Nos pueden dejar mensajes en la cuenta @VenderTweets, esa es la idea, para que, bueno, podamos estar ahí escuchándonos un poco. Ahora suena la gente de Nine Inch Nails, esto se llama Only. Digital, facebook.com/VenderFM. Hemos prometido para este momento del programa una catarata de openings y endings, basándonos en lo que había dicho Juan sobre si la animación de ahora era mejor que la anterior, y la respuesta era No, así, la cara de perra, no. Y tenemos un montón de canciones para compartir. Tenemos variado, por un lado, desde anime japonés, que también pasó por una etapa de pobreza argumentativa. Series que quedaron en nuestro corazón, digamos. Sí, y otras comiqueras. Sí, y otras nuevas que valen la pena. Vamos a empezar entonces con esta catarata de openings. Yo voy a mover un poco mi micrófono. Vamos a compartir algunas. No es un ranking, sino que en realidad es más una especie de popurrí. De popurrí, si se quiere, como para que las vayamos comentando. Vamos a la primera. Es un orden aleatorio y sumamente arbitrario. A ver qué les parece. I like to play with things while... Hay de películas también, ¿eh? Pero son las mejores. La película Ted tiene una serie de guiños hacia esta película que son muy buenos. Y Queen estuvo metido en esta canción, así que no puede ser mala. Un festival de ochentositud tiene esto. Gran tema de Queen. Gran tema de Queen. Que hay una serie llamada Big O que tiene parecido con... Cuyo intro tiene algún parecido con esta canción. Gran escena de Ted en la que el personaje de Mark Wahlberg se encuentra con el actor y se imagina yendo con él en la nave. Sí. También la escena final de Patinando a la Gloria, donde Will Farrell y el otro que no, la verdad no me acuerdo el nombre, hacen la escena final con esta canción. ¿Con esta canción de fondo? Sí. Ese es el primero. De Napoleon Dynamite. Ah. Vamos a hacer otro. Otro clásico. Quizás la mejor serie animada que se haya hecho de Batman. Sí, pero por lejos. El universo DC. Es un anime. DC, Marvel, lo que quieras. Es el Batimóvil. Superior a las películas. Sí. Claramente. Sí, que aparte, o superior a muchas películas, o por lo menos a las películas que hizo Joel Schumacher, el de Batman con tetitas. Exactamente. Que la verdad que no funcionó. El Batman Kitsch. ¿Cómo le dicen? Batman Kitsch. El Batman Kitsch. Kitsch. Cierto. Gran intro. Que tuvo una versión piloto, la intro del Batman de Bruce Timm. Sí, muy bueno. Una que tenía una animación más fluida. De ahí vamos a pasar al anime. A una serie que no fue exitosa, pero que el tema nos cayó simpático. Se llamaba Bucky en busca del mundo cero. Era una historia re drogona. Sí, la verdad, Santi, te gustaba a vos. Un detalle con esta serie: era el protagonista tenía unos pelos puntillosos y se movía con una pelota rosa que. Con cara de viejo. Era una serie floja, igual, la verdad. Era una serie floja, sí. No fue exitosa. ¿Pero de qué se trataba, Santi? Contame un poco. Yo, por lo que pude recordar, era una historia donde... había dos segundos. Dos segundos. O sea, se regía como si fuera un reloj. Sí. Por eso en el mundo cero. Exactamente. El mundo cero son las 12 de la noche. Claro. Una cosa falopeada mal. Y tenían que ir a la Torre Agujer. Ya no me acuerdo. Sí. Son esas series que no funcionaron ni un poco. Pasemos a la próxima porque esto no funciona ni en pedo. Bucky en busca del mundo cero. Serie que la vi yo y dos personas más. Esta sí. Conan el Bárbaro. La otra intro hecha bien hecha por los americanos. Sí. Aparte, esta intro derrochaba masculinidad. Sí. Era una serie. Esta no la producía Hanna-Barbera, ¿no? No me acuerdo. Parece que no. Pero el chico daba ganas de sacarse la remera, agarrar un par de escoba y pegarle al hermano o a quien sea. Como Conan. Exactamente. ¿Bancamos la película con Arnold? Sí. La primera. No bancamos la nueva. La de Jason. No la vi, la verdad. No, yo tampoco. Yo acá supongo que en esta mesa el único que lo viejo es Juan Manuel. ¿Y? Sí, está bueno. Está bueno. Está bueno. Okay. Tiene gore. Nos cae bien Jason Momoa. Nos cae bien. O sea, Aquaman. Claro. Pasemos entonces. Claro, a la otra. De Conan el Bárbaro. Vamos a pasar al anime, una serie que vimos a principios de 2000, que tiene más capítulos que la hostia. Detective Conan. Que es imposible ponerse al día. ¿Cómo haces para ponerte al día de una serie que tiene 900 capítulos? 800. Sí. 800 y ojo, algo. Ojo, y, ojo. Y 20 películas. Más de 20 películas. No, ahora se ve la 20. 20 películas, como 15 especiales de televisión. Y hay que tener mucho tiempo. Detective Conan, serie que acá se vio por Magic Kids, de 50, o sea, acá se vieron 52 capítulos nada más. De los 800. De 800, ¿cierto? Imagínate esto, seguirlo todos los lunes a las 7 y media de Japón. Sale todo, es un buen horario, ¿eh? Es un re buen horario. O sea, mientras que acá vemos América Noticias. Imagínate, claro, que. Allá ven Detective Conan. Imagínate que Barili se despida diciendo: vamos a ver el capítulo de esta semana de Conan. Muy bueno, yo me gustaría, ¿eh? Sí. Que Santo Biasati diga, bueno, después de Detective Conan que estamos, estas son las noticias. Exacto. Detective y Conan. Más de una vez los taparían porque sacan un especial. ¿Ya? Claro, de una hora. O dos horas, o hora y media. Hoy las noticias no son tan importantes como el capítulo de Conan. Que exacto. O por ejemplo, hoy entramos más tarde, hoy Conan nos entrega tarde el noticiero. Más, recordemos que esta serie, el personaje principal de esta serie, Conan, tiene una estatua en Japón, ¿no? Y es una serie de culto allá en Japón desde hace 20 años. O sea, nosotros teníamos en Plaza de Mayo una estatua de Perón y ellos tienen en una plaza la de Conan. Exactamente. Así. Exactamente. Okay. Detective Conan, entonces, es la serie. Pasemos a otra cuyo estribillo es ochentoso y pegadizo. Creo que van a estar todos de acuerdo. ¿Bancamos la animación ochentosa de Disney? Sí. Sí, pero siempre la animación de Disney fue buena. O muy buena. Yo nunca fui fan, la verdad, de la animación de Disney. Este estribillo jamás se te va a ir de la cabeza. No, bueno. Nuestra generación veía por Canal 13 los capítulos de Pato Aventuras y alquilábamos los capítulos en VHS. Sí. Yo creo que si Disney Channel lo pusiera al aire lo veríamos. Sí. Ustedes dos. Por ejemplo, si ponen, no sé, Chip y Dale, yo lo vería, boludo. Hoy se podría ver en un canal como Tooncast. Sí, totalmente. Un Tooncast de Disney. Pasa que Tooncast se rige más por Hanna-Barbera, digamos, últimamente. No, pero esta sería una serie para poner a la mañana, sí. Antes de ir al call. Volvemos al anime. Y con el anime se va todo a la hostia. Tema foguero, si los hay. De una serie que se vio a principios del 2000 en el canal Locomotion, llamada El Barón Rojo. Digamos que es una serie muy regular, pero que a nosotros nos encantó. Sí. Porque esa época... ¿La serie o el opening? Las dos cosas. Épocas en las que no había otra cosa en la tele, estaba exactamente esto. Exactamente. Oh, ahí va. Yo pregunto, ¿cómo es que no hay una banda de metal que haga esta intro? Todavía no entiendo, la verdad. No se entiende. El varón. O sea, que Orcas haga una versión de este tema, yo te la bailo, me subo encima de un parlante. Vamos y, a un recital. Y le parto la cara a alguien con el tema del Barón Rojo. No, pero un poco. Sí. Y recordemos que esta intro está, o sea, hecha en latino acá y está muy bien hecha. Exactamente. El que la cantó le puso mucha onda. Sí. Mira, el estribillo. Ahí, rompemos todo. Judas Priest. Vamos. Yo no entiendo cómo a Messi no le ponen esta canción. Quizás no lo sabemos, pero. Yo creo que en el MP3 de Messi debe estar. Sí, seguro. Está intro antes de jugar con el Real Madrid. Cuando le tiran el balón de oro, te tendrán que poner este tema. Totalmente. Para mí, a los jugadores de. Sí, a Messi le ponen esta canción antes de salir a meter la cantidad de goles que mete. Le ponen este tema. Yo meto 10 goles con este tema de fondo. Bueno, El Barón Rojo es la canción. Volvemos a la animación norteamericana. Con una serie que algunos bancaron, otros no. Bueno. Esta es la intro de Cazafantasmas Extremos. También se vio por Magic Kids, la historia de los Cazafantasmas. Animada, sí, medio es rockera. Que digamos que es el mismo estilo de animación que la serie de Hombres de Negro. Claro. Sí, medio depre los personajes, no sé por qué. Y sí, había una chica. Era una buena animación, ¿eh? Sí. A mí me gustaba ese estilo de animación. Sí, estaba buena, no era mala. En la historia de Cazafantasmas Extremos, el que continuaba con la pyme de Cazafantasmas era Egon Spengler, que reclutaba. Valga la redundancia, claro. Fue el único que. Igual. Que se murió. Pero reclutaba tres pibes. Primero. Claro, él reclutaba tres pibes nuevos para continuar con el negocio de Cazafantasmas. Te digo que me atrapa más el concepto de esta serie que el de la nueva película. Sí, bueno. Claro, y lo van a hacer, en realidad van a ver dos películas de Cazafantasmas, una con las cuatro chicas y otra, un spin-off, una saga paralela que va a ser ya con muchachos. ¿Qué? Es muy raro lo que van a hacer. ¿Qué? Claro, pero en el mismo universo se van a conocer, digamos. No necesariamente, van a hacer una película, que es la película que se va a estrenar a mediados de año con las cuatro protagonistas. Sí. Una versión femenina de Cazafantasmas. Sí. Y se va a hacer otra película que va a tener Cazafantasmas hombres, si se quiere. Pero serían las versiones jóvenes de, ya sabemos, de, por las dudas, de igual la de género. Hicimos claro. De mujeres, hacemos de claro. Claro, y, claro. Las mujeres que vayan ponemos a la mujer, claro. Y las hombres vemos las mujeres. Y estaría Bill Murray, por ejemplo. Ah, mira. Ah, bueno. Ah, estaría muy bien. Tío, se podría hacer, porque de los cuatro Cazafantasmas están vivos Ernie Hudson, que es Winston. Después Dan Aykroyd, que se está dedicando a vender whisky Dan Aykroyd, el actor, está vendiendo vodka en botellas de calavera. El chabón tiene una pyme donde vende botellas de calavera. Vos ponés en Facebook Dan Aykroyd y está el chabón con una botella de calavera en la mano. ¿Botellas con forma de calavera? Sí. El chabón tiene una refinería de vodka. Qué grosso, re. Sí. Entonces, me hace acordar a la segunda cuando estaban buscando laburo, que animaban fiestas infantiles. Bueno, no, este vende whisky. De extremo Cazafantasmas pasamos a una serie de animación que algunos la vieron, otros no. Pero... uy, no me lee. Sí, algunos la vieron, otros no. En este caso, J. Joe, que tuvo varias películas. Que la intro no dice nada. ¿Mancamos las nuevas películas de J. Joe? No. ¿No? No. ¿Para nada? No. Para ver, capaz. Yo la primera de G.I. Joe me pareció potable. Pero porque estaba sin a mí. Es verdad. Sí, es verdad. Punto para Mati. Vamos a volver al anime. Y con esto Lautaro y Matías van a estar chochos. Creo que con esto... oh. Sí. El tema es así. Hay un robot japonés llamado Gundam, que es un personaje clásico que tuvo varias historias y varios pilotos. Esta intro es de Gundam Wing, ¿no? Exactamente. Para que la gente entienda cómo tanto contamos antes que Conan tiene una estatua en Japón, bueno, ustedes calculen que estos mechas, estos robots ultra gigantes que hacen los japoneses, hicieron una escala real, digamos real, entre comillas, lo que sería el anime, un mecha gigante, un robot gigante, en Japón, y lo pusieron para, o sea, hacer propaganda, digamos. Claro. Y era un robot gigante que se iluminaba de noche. Y estaba tremendo. Inclusive podés buscar fotos en internet. Está impresionante, está buenísimo. Digamos, Brasil tiene el Cristo Redentor y ellos tiene un Gundam. Exactamente. Y la verdad que esta para mí es una de las... sí, está entre mi top 5 de series que vi de anime de la historia. Es muy buena y con una animación excelente. Tiene una excelente animación y tiene una muy buena historia. Muy buena me gustó trama, muchísimo. Sí. Me parece que les gusta. Un poco bastante. Igual pero... hay otras también que nos gustan. Sí, obvio, por supuesto. Pero es una de las mejores series. ¿Y ahora sí, qué sí. vamos? ¿Con el nuevo? No, ahora vamos a escuchar una intro que también es un clásico. Esta semana cumplió 30 años y su intro se parte la cabeza. El vértigo que te da. Top 10 de intros de sí, series de definitivamente. Toda totalmente. Con una animación espectacular. Es parte del patrimonio cultural. Sí. Esto tiene que estar en el CSK en la entrada. Claro. La patria es el logo. El logo de los Thundercats ahí. Cuánto auto con calcomanía. Es verdad. Hoy está muy de moda eso. Sí. Casi que no me gusta. Casi que, al principio estaba bueno, decías, ahora ya como. El logo. Sí. El logo es como de, medio así, pop, de pop, ¿viste? Sí, está de onda. Claro, vos veías esta intro, decías, carajo. No, mirá lo que es este Munra, mirá lo que es este Munra. Claro. Te daba miedo. O sea, un chico de 5 años mirando este Munra. En los 90, bueno, encima, viendo por la tele a Munra y a Menem, no podía disociar. Claro. Era peligroso. Es que de hecho, yo tenía 5 años cuando vi esta serie. 4 años tenía cuando vi esta serie. Sigo el jardín. Claro, 4 años. Y creo que si hablamos de, por ejemplo, las de Thundercats, obviamente no podemos dejar de hablar de los Halcones Galácticos. Que también tenía una intro realmente muy, muy piola. Que la estoy buscando por acá. Tan, tan, tan. Sí, espera, un segundo. Y, igualmente, yo le pondría play a esa intro que está ahora. Sí, ahora vamos a escuchar, sí. No, me parecen versiones de 4 minutos de. No, porque esa es una intro del capítulo. Claro, en realidad la introducción venía acompañada antes con una explicación de lo que eran los halcones galácticos. Allá van. Esto también, pateaba culos grosso. Sí. Son de plata y de acero. Son humanos biónicos. Mirá lo que es esa animación. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Había plata en este momento, ¿no? No, había buenos animadores. ¿No? Esto se pasaba por Big Channel, me acuerdo. Es verdad. Después con el tiempo nos dimos cuenta que esto era todo anime japonés. Exacto. Es que el anime japonés. Exactamente, claro. Todo anima, en realidad los openings eran animados por. Animación japonesa. Exactamente. Esto da cuenta que el anime nos gustó siempre. Es que siempre tuvo buena calidad. Vos veías esto. Acá ves que los yankees, digamos, reconocían esa animación japonesa como superior porque por ende mandaban animar este tipo de cosas allá. Ya te enganchaban con la intro de chiquito. Con esa intro ya querés ver la serie. Sí. Después veías la serie y decías, pero esto no era lo que me vendieron. Pero está bueno, bien, no está mal. No estaba mal. Claro, decías, por en 20 favor, años lo educaron a hacer una porra. Claro, decías, por favor, muévanse. Después tenemos ya todo un listado de series que. Es sutil todo. Y después habían series de la talla de He-Man que tenía como subseries o series de los mismos creadores. Y estaban buenas. O sea, tenemos la intro de He-Man, por supuesto, tema Poguero, que yo no sé cómo no lo versionaron en metal. Y después había una historia de una especie de vaquero indio llamado Brave Star. Claro, tipo un navajo, digamos. Claro. Que pero pasaba en el futuro. Sí, era todo medio raro. Sí. Brave Star. También Big Channel. En el cual tenía un caballo que se transformaba cual Battlecard. Está hablando el narrador, cállense. Se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres. El que está relatando es el Doc Brown, de Volver al Futuro. El metal más valioso del universo. Claro. La voz original es de Don Johnson. Muy bueno. Totalmente. Aparte. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Brave Star. Claro, yo vi esto y decía, carajo, esto está recontra grosso. Era una especie de gallo Claudio, ¿no? Aparte, era un personaje que tenía poderes de un oso, un tigre, un puma. Entonces, claro, entonces cuando estaba por trenzarse a piñas aparecía como la imagen del lobo y tomaba sus poderes de ahí. Era realmente muy groso. Sí. Nos quedan 4 más. Igual estos dibujitos acercaban a los chicos a las drogas, en realidad no los alejaban de la droga. Pará, no, hubo un capítulo terrible en el que un chico se moría de sobredosis, sí. Que fue muy traumático. Que aparte tiene una explicación posterior. Si querés contarlo y yo mientras lo pongo. No, contalo vos, no me lo acuerdo. No, pero no era difícil. Era un nene que tomaba como una especie de jugo dulce, una cosa rara. Un naranjo. Claro, y aparecía muerto. Estaba vencido. Sí. Santi todavía lo está superando. Es que era difícil. Esperá. Ah, pongo en YouTube Brave Star Droga a ver qué aparece. Espera. Aparece Andino. Claro, esto es droga. Claro. Che, pero me aparece. Claro, no me aparece en castellano. No, capaz que no lo vas a encontrar ese extracto. Espera. Claro, quizás lo vas a poner. Hubo un capítulo de He-Man también en el cual había una. En un capítulo había una batalla entre He-Man y Skeletor en un pueblito. Y. Digamos. Por el daño colateral de la batalla moría un aldeano. También fue un capítulo bastante fuerte. No me acuerdo el nombre del capítulo, pero ese capítulo estuvo guionado por Bruce Timm, que es el guionista de Batman, la serie animada. Y también quiso hacer un capítulo con cierto mensaje moral y bastante maduro, en el cual en realidad no moría nadie. Era Skeletor que se hacía pasar por un aldeano, se transformaba y aparecía en el piso tendido muerto. Y He-Man se reflexionaba. sobre su tarea como héroe. Me acuerdo que tiraba la espada por un acantilado. La verdad que no. Había capítulos en estas series que también llamaban a la reflexión, más allá del típico capítulo autoconclusivo medio ñoño. Sí. Había algunos capítulos como este que vos mencionás de Bravestar que tenían cierta temática interesante, digamos. Esto era porque además un detalle, que es que en los 80 y los 90, en los dibujitos, los personajes no morían. Porque era un trauma. O sea, morían salvo en Disney, ¿no? No había necesidad de que muera nadie, en realidad. Claro. Y en este capítulo de Bravestar, el tema es, yo recuerdo esto. En la aldea donde viven Bravestar y los demás personajes, alguien empieza a vender una especie de jugo dulce, una cosa así que ponía a las personas muy locas. Unas mielcitas, digamos. Una especie de mielcitas, pero que eran droga. Entonces entre los nenes, entre los preadolescentes empezaban a venderse eso. Y uno se muere, y eso se ve en el capítulo donde el hermano va a buscarlo al hermano adicto, y se ve la mano, y se ve que se murió. Y después vos ves que Bravestar pone una corona en la tumba del nene. Yo sí, quedé totalmente traumado, totalmente fuerte. Sobre todo porque es un nene. O sea, esto es en inglés, ¿no? Bravestar corre con el caballo a buscar. Qué buena animación. Entonces sube el nene. Esto es muy fuerte. Sube. No, es terrible. La cara del nene buenísimo. Easy son. No. Es terrible esto. Y la agarra la mano y el nene está muerto. I'll call Doc Clayton. Don't bother. It's too late. No. Es mala música de fondo. Es tétrico, en serio. Esto pasó. No solo la muerte, sino los personajes sufriendo, los que están ahí. Todo es muy fuerte. Aparte, yo recuerdo, en particular. Zarpado, ¿no? Yo lo vi en. Bueno, de alguna manera lo vi en. ¿Cómo es? Bueno, lo vi en castellano, que lo pasó, creo que en su momento, Canal 9 o Big. Y después se vio una explicación de cómo las drogas te mataban. Era muy fuerte. Como el epílogo del capítulo, digamos. Claro. Capítulo 26, El Precio. Esperá. Vamos a adelantar. Buen título, además. Buen título. Ah, no. Era un lobo. Era un lobo que vendía droga. Esperá. Muy coherente. Tiene que estar por acá. Mira cómo corre el caballo. Bueno, pasa todo eso. Wow. Bueno, ponen en cana al que vendía la droga. Pero después hay una explicación final que yo no sé dónde está. ¿Dónde coño está? Acá, mirá. Termina el capítulo y aparece un indio llorando, dedicado a la memoria de Raymond Hamada, que habrá sido alguien que se murió por sobredosis. Y la explicación final: drugs. Every year they claim thousands of lives. Each year more young people like yourselves become involved in drugs. And each year, many of those young people end up like this. Drugs are dangerous. Drugs can kill. Don't mess with them. At best, you'll live to regret it. And worst... Terrible, y le dejaba la corona en la tumba del nene. El nene. El nene, el nene. Mira, me hace acordar a una anécdota que voy a contar muy chiquita. Por favor. Que... esta serie seguramente, porque no estoy seguro, se emitió el capítulo durante, en los 80, durante la administración, creo que fue de George Bush padre, Y sí, por eso. Bueno, y él también, en un momento, digamos, parte de su política de Estado era la lucha contra las drogas y también que los niños, digamos, concientizarlos de las drogas y los peligros que conllevan. Y me acuerdo, Santi, vos te acordás, lo viste conmigo, un especial en el cual él conducía un programa, sí. Bush padre con la esposa, que había varios dibujitos animados que se unían. ¡Es verdad! Que estaba Bugs Bunny, las tortugas ninja, alguien en las ardillas, Garfield, que también hablaban de un nene también que empezaba a consumir, creo que cocaína. Sí, no, marihuana. Marihuana. También, y como que el humo tenía como cierta personalidad, como el villano. Claro, eso era más drogadicto que la droga misma. Sí, era todavía más. Por eso digo que incitaba un poco más a los chicos a que fumen, más que nunca se acercan. Sí, igual conociendo a Bush, seguramente claro. Era porque no quería que los chicos se murieran antes de mandarlos a la guerra. Sí. Exactamente. Detalle. Vamos a escuchar una canción y nos quedan dos intros más. Y después veremos qué hacemos. Pero digo, era muy fuerte. Vamos a ponerlo ahora en Facebook, esto de Bravestar.

into another. Don't run for cover, baby. There is no other. Into another, baby. And when the time is right, I got you in my sight. I'll reach into your life and look around inside. Estamos de vuelta con mucho más Bender Vivo, ya en el último tramo de programa. Nos pueden dejar su mensaje en la cuenta @BenderTweets. No encontramos a ese tal Raymond Hamada, ¿no? El que le dedican el capítulo de Breakstar. No, la verdad que estuve buscando recién en internet y no hay nada, pero nada de información de quién podría haber sido Raymond Hamada. Queda para la próxima. Sí. Qué frase de televisión, queda para la próxima. Sí. Nos quedaban dos, tres intros más y después nos entregaremos a la bebida, como bien lo marca este sábado de la noche. Para terminar como Raymond Hamada. Para terminar como Raymond Hamada. O por lo menos no tan hecho pirata. Tenemos acá algunas intros que nos quedaron pendientes. Algunas de anime y otras de animación norteamericana. Algunas que nos gustarán a Lautaro, Matías y a mí. Y otras que le gustarán mucho más a Juan. Esta serie se vio en el 2004 por Cartoon Network, ¿no? ¿Qué es esto? ¿2004? ¿Más acá no? No, 2006. Yuyu Hakusho. Ya 10 años de su estreno. De su estreno acá. Yo me acuerdo que la vi en portugués por el canal o SBT. Globo. ¿No era Globo? No, Manchete. Manchete. Que decíamos, Manchete. Wow, una serie parecida a Dragon Ball, pero... Pero mejor. Un poco mejor. No tan mejor la animación, claro, digamos. No, pero la historia era más entretenida, digamos. Sí. Tipo de adolescente. Claro, atraía un poco más. Sí. Yo recuerdo que todo el torneo de esta serie lo vi en portugués porque lo ponía Manchete. ¿Cuántos claro. capítulos tiene esta serie? 100 y pico. Sí, claro. Eran varias temporadas. Sí, sí, sí, sí. Y ¿qué? Varias pelis, seguro. Dos. Y están buenas. La dos mejor que la uno. Sí. Que la uno, la dos la pasó Cartoon Network también. Es verdad. Gran película. Yuyu Hakusho se llamó esta serie, que le pusieron así, le pusieron el nombre, algo onda, el detective en el tiempo le pusieron en Estados Unidos. Una boludez así. No, el detective fantasmal, una película. Sí, decirlo. Algo más acorde, digamos, a los fantasmal. De detective, no, de Phantom Detective. Suelen cambiarle bastante sí. el nombre. Después, esta serie. No necesita presentación. Que no la necesita. Esta serie originalmente no está cantada. O sea, le inventaron letra para Latinoamérica. Pero el original no tiene letra. Ah, mira vos. Claro. Otro tema que no sé cómo nos llevó a la cancha. El universo ya está protegido por el poder de Morón. Yo imagino algo así, ¿no? Muy bueno. El gallo Morón. Morón. Mora. Ojo, ¿con qué otro cuadro se podría hacer el tema de He-Man? Y habría que llamar a una hinchada de ellos, se las claro. Ingeniería. La blanca y celeste para los de Racing. Muy bueno. Claro. Un monumento, vamos a saberlo. Se me ocurre. Bueno, la versión de He-Man, que recordemos que hubo un shopping o una tarjeta que tuvo una publicidad adaptada a un muchacho llamado Hernán. Cierto. Que tenía esta melodía. No prosperó mucho. No, pero no, era. Fue conocido. Era dirigida a nuestro target, la verdad. Sí. Esa fue la idea. Y también a gente más grande, ojo. ¿Eh? A gente más grande también. Bueno, 35 años, bueno. Tarjeta naranja era. Tarjeta naranja. Que decía Hernán. Esta era. Tarjeta naranja de tarjeta naranja. Cualquier cosa estoy a tu disposición. De hecho, se transformaba. Era muy mujer. El shopping center quedará vacío. Hernán comprará hasta el final. Vale, con el mismo pelito, todo. Y los efectos sonoros. Cuotas sin intereses, Hernán. Invita a Malena a una exótica cena. Qué aventurero es Hernán. Bueno, ese era el. Era, y todo con estética de He-Man, aparte. La verdad que está muy bien hecha. Está excelente, la verdad. Era muy buena, la verdad. No la acordaba tanto, pero está excelente. Sí, estaba muy bien hecha. Y después tenemos. Está el hit del verano. ¿El hit del verano? ¿Cuál es? Contá si querés de qué se trata la serie. Vos, Lautaro, si querés contar de qué se trata mientras ahora lo vamos a. La serie escuchar. Se llama One Punch Man. El anime del momento. Sí, sin lugar a dudas. Por es... lo menos entre nosotros cuatro. No, pero a nivel mundial hay es un ranking hit, muy serio que dice es que está muy bien. Es el hit de este último año, digamos, del año que pasó. Es una serie sobre un personaje que es calvo, que todavía no se sabe por qué se quedó calvo, digamos, pero en algún momento de la historia se quedó calvo. Llamado Saitama. Saitama, exactamente. El cual tiene demasiada fuerza. Esto es tanta fuerza que en un capítulo destruye un meteoro, digamos, un cometa. Lo destruye completamente de una piña. Se llama One Punch Man porque a todo lo derrota con una piña. Es tan fuerte, pero tan fuerte que a todo le ganan con una piña. Es más, y este héroe, digamos, en cuestión, se deprime porque justamente no tiene contra quién pelear que sea tan fuerte como él, porque todo le gana con una piña. Es genial. Es muy buena la serie. Entonces, aparte, se ve el fondo, digamos, de la cuestión, cuando el super, o sea, se entusiasma no con una pelea, sino con una oferta en un supermercado. Claro. ¿No? O sea, la libido pasa por ahí porque como ninguno lo puede vencer, su alegría es comprar en oferta. Exactamente. Y el personaje además tiene un rostro que denota esa depresión y desgano. Es inexpresivo. Que es, la verdad, refleja perfectamente el estado del. Y además personaje. Es una serie muy graciosa, digamos. Sí. Entretiene, es puro entretenimiento y del bueno. ¿Saben qué? A mí me hace acordar, es como para mí es como una especie de sátira japonesa, en versión japonesa, de lo que fue The Tick o La Garrapata. Sí, totalmente. Para el género de superhéroes en Estados Unidos. O sea, sería la versión japonesa, obviamente más zarpada en muchos aspectos. Claro. Pero La Garrapata también tenía mucho de sátira en ese sentido. Y también es una. La Garrapata también era indestructible. Claro. Tenía un compañero. Tenía un sidekick, tenía muchos gags. Bueno, este también tiene un sidekick, que es Genos. Que no está a la altura del sidekick, claro. De La Garrapata, igual. No, bueno, pero también era un inútil. Pero exacto. Es que para mí es como una sátira versión japonesa, mucho más zarpada, obviamente. Y con una animación, digamos, de que puta madre. Es excelente. La verdad que han puesto mucha plata y han elegido un buen estudio de animación porque es muy buena animación. Sí, los que quieran verla está en animeflb.com, ¿no? Exacto, sí. Están los 13 capítulos más un par de ovas. Dos ovas. Es muy cortita la serie y es muy, pero muy entretenida. Sí, la verdad es. No hay nada que te cuenten que no pase en el primer o segundo capítulo. La verdad que la serie en sí, la mecánica es monótona, pero los chistes funcionan, la animación funciona, es muy todo. Buena. Funciona y de todo. Esa sensación a dibujito de nuestra época, digamos. No sé, a mí me dio como cierta. Sí, puede ser. Sí, el concepto está bueno. La serie se llama One Punch Man y. Tiene un gran opening. Y tiene un gran opening. Vamos a escucharlo sin duda alguna. Sí. One Punch! Sam Joe, he show, she Joe, Sai Joe, Master Gamma, Bob Pons, Ganyo, and Sam Van Show. Bueno, es que ya no hay que esperar a que ningún canal lo ponga en televisión, porque en definitiva vos lo podés encontrar en cualquier sitio de contenido por demanda. A mí no extrañaría que lo pongan en Netflix, ¿eh? One Punch Man. Sí, es muy posible, es sí. posible, sí. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo porque es la serie del momento y tiene una gran demanda. Exactamente. Y esperemos que la continúen rápido porque queremos saber cómo sigue. Exactamente. No como otras series. La verdad que es muy entretenida, sí, quizás... no va a lograr la captación de personas que no sean normalmente, digamos, adeptas al anime, digamos. Claro. Pero como puede ser una serie como Cowboy Bebop, digamos, que le están dando en este momento en ISAT. Sí. Y cuando digo en este momento es porque pasó cuando estábamos claro. acá. No sabía que estaban pasando por ISAT. Sí. Sí, sí, sí. Te recomiendo que la vea. Está en el ciclo Toonami, es decir, el no, ciclo... No, ¿Toonami? ¿Qué? Sí, sí, no, sí. sí. No, perdón, Adult Swim. Ah. Es decir, el ciclo que estaba en Cartoon, en el viejo Cartoon Network, donde había animación para adultos, ahora pasó a ISAT. Todavía no la pude ver porque justo pasó que, bueno, estaba en ciertos lugares los sábados, pero lo que leí en internet es que las voces son en inglés, pero subtitulado en castellano. ¿Es así? No, no sabía. ¿En inglés? A mí me habían dicho que era en japonés, subtitulado en castellano. Yo leí hace dos días que era en una cagada, ¿no? En sí, sentido, claro. Porque siempre la doblada... Anime doblado en inglés es lo peor del mundo. El anime en inglés es una garcha siempre. Y leí eso, como que estaba doblado en inglés y subtitulado al castellano. Oh. Al japonés. Al japonés estaba complicado. Claro, sería difícil de comprender. Decí que ya la vimos en audio latino cuando la pasó Locomotion, quizás el mejor. Con una muy mala. Sí, mala muy mal doblaje. Sí, sí. Pero. Pero una gran serie, gran serie. Sí. Sí, hoy por hoy no hay anime en televisión, salvo Pokémon en Cartoon Network, que ya a esta altura no nos interesa. Lo dan por Tooncast, dan. Los capítulos viejos, dan Dragon Ball. Y Pokémon, capítulos viejos. Claro, pero digo, hay mucho anime que ahora está como descatalogado. Que lo podrían volver a pasar en un canal que esté bueno. Se me ocurre Scaflone, se me ocurre Kenshin. Bueno, Evangelion lo han pasado por ISAT hace un par de años. Hace un par de años, pero no hay un canal que los ponga al aire todos los días. No, no. Necesitamos un canal de eso. Sí, hace falta. Un Locomotion, un canal que realmente se la juegue. Yo recuerdo que hasta hace no mucho tiempo Telefe ponía a la mañana un ciclo llamado ZTV que pasaba desde Dragon Ball Z, Inuyasha, Shaman King. Y un par más, Deporte B estuvo pasando hasta, no sé cómo está Deporte B. No sé si seguirá pasando hoy por hoy, pero pasaba Supercampeones, Capitán Tsubasa, la última serie. Digamos. Capitán Tsubasa 2002, que también lo ponía en el aire. Y después Paka Paka está pasando las películas de Miyazaki. Exactamente, gran apuesta de Paka Paka. Gran apuesta de Paka Paka, totalmente. Sí. Desde El Lápiz del Castillo en el Cielo hasta... Nausicaa, no están pasando la del Valle del Viento, ¿no? Es la última. Claro. El Viento se Levanta, perdón. Mi Vecino Totoro y El Viaje de Chihiro. El Viaje de Chihiro, How Moving Castle. How Moving Castle, sí. Creo que es la mejor película. ¿Las recomendás todas, Nauti? Todas. Todas. Exactamente, todas, ¿Para ¿no? chicos y grandes? Sí, para ambos. Si hay algo que le rompe el orto a lo que está haciendo Disney y es lo que hace Miyazaki, recordemos que ganó un Oscar en 2006 por El Viaje de Chihiro. Hay una muy buena, se llama Porco Rosso. Es muy buena. Sí, no nada que ver. La de un chancho que manejaba el avión. Buenísima. ¿Pero es de Estudio Ghibli? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Excelente. Es que Estudio Ghibli se destaca, digamos, por hacer muy buena animación. Sí, sí, ni hablar. Así que estamos en espera de un canal de que las ponga. O por lo menos que haya una página que ponga muchos animes en línea, como para que los veamos más allá de Anime FLV. Que tiene hay muchos. Está Rey Anime también. ¿Cómo se escribe? Rey anime. Como Rey de Evangelion. R E I. No, Y. Como Rey de Ah, Rey. Como Rey Charles. Exacto. No, Rey no, anime. Como el monarca. Ah, Rey, claro, Rey anime. Rey del anime, Rey anime. Era más fácil. .net.com. Hay un montón de páginas para ver anime. Reanime.net. Bueno. Es verdad, pero o sea, hay algunas como Anime FLV, creo que se diferencia porque cargan muy rápido los capítulos. Tiene varios servers. Claro, cargan en varios servers, digamos, los capítulos. Exacto. Se ve bastante bien y tiene un, digamos, que un catálogo más que interesante. Sí. Yo no sé si Pelispedia.tv tiene en su grilla anime japonés. Espera, me voy a fijar. Sí, es japonés el anime. Sí. Claro, sí. Exactamente. No, porque para los japoneses anime es todo. Es verdad. La Pelispedia.tv. Es una página que recomiendo, yo estoy viendo Orange is the New Black entera en esa página. ¿Qué tal la calidad? Muy aceptable. Veo que está el último de Star Wars. No, dice próximo estreno. Ah. Tiene categoría. Evidentemente no veo también. Audio latino, Simpsons. Problemas técnicos. Problemas técnicos, no. No, hay una página de películas de audio latino, no sé por qué razón. O sea, solo en audio latino. Sí. No, igual Pelispedia tiene subtitulado. No, Pelispedia no tiene anime, tiene series y películas. Todo norteamericano, tiene desde The Walking Dead hasta Breaking Bad, hasta una que se llama Hermanos de Sangre. Ah, es la que se llamó... Bandos Brothers. Sí, no, sí, ah, sí. Vikingos, Arrow, Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, no, anime no tiene. Reyanime.com, decís... Sí, también claro, en Anime FLV también lo que hay es, no solo hay capítulos de series, o sea, de anime, sino también hay OVAs y películas también. Sí. Ah, mira. Esta página de anime, como Anime FLV o Rey Anime, está buena porque son fáciles de navegar, tenés así... Accesibles. Están accesibles, rápido. Sí. Tienen varios servidores también. Sí. Ahí estoy intentando poner una serie llamada Heavy Object. A ver si agarra. Es reyanime.com. Vos ingresás y tenés un catálogo de series y la chance de verlas online. Sí, agarra rápido, sí. Sí, sí, sí. Buena calidad. Estoy agarrando algo cualquiera al azar, a ver cómo se escucha. Sí. Sí, no, perfecto. Y carga totalmente rápido. Bueno. O sea, como el monarca, reyanime.com. Encima enganchamos algo copado. Sí, para que adelantar. O sea, ¿y todo, no, todo subtitulado? Bueno, no importa. Pero, muy bueno. Esperemos que sí. Claro. Sí. Buena animación. Sí. Y es, no hay nada de ver, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cómo se llama la serie? Se llama Heavy Object. ¿Tiene capítulos? ¿Cantidad de capítulos? 13. ¿Solo 13 finalizada? Ya te digo. Sí, 13 capítulos. ¿Pero finalizada? Sí. Nunca lean la sección de comentarios en esta página, porque spoilean todo. Muy buena animación. Bastante bien. Me gustó la animación. Yo creo que va a ser algo que... Que vamos a ver. El próximo programa vamos a debatir esta serie. Sí, ¿no? Muy buena animación. Parece buena. Bueno, vamos a entonces recomendarla. Reyanime.com. La serie que estamos mirando es Heavy Object. Los que quieran buscarlo lo pueden hacer. Llega acá... Escuchen este pequeño chiste antes de cerrar. Una conversación de WhatsApp que llega a un grupo retro gamer... Que dice, ¿te va a ir a tomar algo tipo After Office? La respuesta, no sé, déjame pensar. ¿Sos de ir al cine? La respuesta, no me gusta estar encerrada con mucha gente sentada. ¿Un recital? No, no soy muy rockera. La respuesta del chabón, sos más difícil que pasar el mundo 8-3 de Super Mario Bros. Borracho. Es excelente. Bueno. Es muy bueno. ¿Tenemos data de videojuegos o estamos medio ya... No, mucho más. Okay. El videojuego del año 2015, si querés te digo, es el Witcher. ¿Y qué onda? Sigue siendo... Nada, ¿qué puedo decir? ¿Es un juegazo? Podemos repetir el... ¿Cómo decir? Es un juegazo, ahora sí me lo compro. Ahora sí me lo compro. Ahora sí me lo compro. La objetividad ante todo. Sí. No, la verdad que, digamos, estaba... Los candidatos eran el Fallout 4, del cual sí. Soy bastante fan y ustedes lo saben. Aunque hay que ser bastante crítico con la última entrega. El Witcher 3, que la verdad que... ¿También soy bastante fan? Soy bastante fan, pero digamos lo que... Si bien es un muy buen juego y es con una trama bastante adulta, lo que asombra es que viene de un... De una empresa que hizo tres juegos nada más. Hizo el Witcher 1, que realmente es muy difícil de jugar no porque sea difícil, sino porque es difícil de jugar, porque ponerte a entender ese juego es realmente te saca las ganas, pero la historia de ese juego es espectacular. El Witcher 2, que fue bastante flojo, pero estuvo bastante mejor que el 1, y ahora para que tengan una idea, la empresa que hace este juego es un departamento con un montón de flacos. Esa es la empresa, y sacó un juego de la galera que es impresionante el juego, y salió juego del año, digamos. La verdad es increíble, la historia que tiene es espectacular y los gráficos son increíbles. ¿Esto es para PC o estoy confundido? Para PC, PlayStation 4 y Xbox One. La verdad es impresionante el juego. Y competía con el Fallout 4, que la verdad salió hace poco y hay opiniones encontradas. Y el último Assassin's Creed, que como todos los anteriores Assassin's Creed, después de la saga de Ezio, decayó y no se volvió a levantar nunca más. Bueno, este año se viene la película. Este año se viene la película de Assassin's Creed, puede ser. Sí, de la cual no nos gusta nada. Pero bueno. ¿No le tiene mucha fe? No, para nada. Ok. Vamos a escuchar un poco de música y después ya nos vamos retirando con un clásico, a ver qué les parece. Los Rolling Stones. ¿Estamos a favor de eso? ¿Por qué con cara de como...? No, preguntaban, no les había convencido. Ok. Estos son los Rolling Stones, Start Me Up. Antes de cerrar este Vender Vivo. We'll be right back.

Ahora, el protagonista, Garrett Hedlund, ofrece un nuevo punto de vista y pone en marcha el proyecto nuevamente. Garrett Hedlund está de promoción de la película Peter Pan. En uno de los muchos encuentros que tuvo con la prensa, habló sobre su papel en la saga Tron y deslizó la posibilidad de que la saga continuara con Tron 3, la cual fue recientemente cancelada por Disney. No está totalmente muerta, comentó el actor acerca del futuro de la producción de Tron 3. A lo que además añadió, desde que hicimos Tron Legacy, Disney necesitaba tener la historia adecuada para seguir adelante, y por ahí posiblemente tengamos algo nuevo al respecto. Y para finalizar, recalcó, creo que en este momento se está empezando a elaborar el guión y pronto habrá novedades. Bender Headlines, noticias sobre cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Toda la data actualizada sobre aquello que te gusta, comprimida en pocos minutos. Bender Headlines. Bender Headlines. facebook.com/BenderFM. Audaz, ecléctica, clásica y moderna, impredecible y conectada. Desde Buenos Aires, Argentina, sigue escuchando Bender FM. Bender FM, ocio digital. facebook.com/BenderFM. It's a biggie beat. La gente de Sensacine.com publica Avatar 2 se retrasa y es como que a nosotros un poco nos chupan huevo, ¿no? Sí, totalmente. Muy bueno. Es decir, creo que uno de los principales factores por los cuales Avatar funcionó fue porque estaban implementando de manera reciente el 3D, sino que como la historia no nos calentaba. No, no era novedad. No, la verdad que es danza con lobos, pero como no sé, con pocas juntas. Claro. Sí, zafa porque está Sigourney Weaver, Zoe Saldana, entre otros. Perdón, yo quiero volver a la discusión que estábamos detrás de... Volvamos. Para mí, Mary Elizabeth Winstead no es tan linda como Ramona Flowers, siendo la misma persona que interpreta el personaje de Scott Pilgrim. Bueno. Está raro lo que decir la autora. Pues, para mí está mejor Ramona Flowers. Hay que recordar que la autora no se siente bien igual, Algunos problemas gastrointestinales durante el transcurso del programa. Vos te das cuenta que uno escucha débiles signos de vida. Vos te das cuenta que Ramona Yo se lo muestro a todos, Sí, vos habla, vos decís. Digo, que Ramona Flowers y Mary Elizabeth Winstead son la misma persona, porque uno es un personaje de ficción y la otra es actriz. Pero yo digo que para mí está más linda como Ramona Flowers que como es ella en verdad. Por su pelo azul. No sé, sí, pero no es más linda. Maquillaje. Pero ahora busca a la hija de McLean. Claro, Lucy McLean. Pero... Acá está ella, boludo. No, pero ¿querés comparar personaje? ¿Comparar personas? No, yo comparo a ella contra ella misma, un personaje contra la vida real. Y es mejor el personaje. Bueno, ¿sabes qué? Hoy por alguna razón... Sigue estando tremendo. Hoy por alguna razón, casada. ¿Casada? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tiene esta chica? 30. Es el flagelo de la gente que se casa joven. ¿Podemos saber alguna otra anécdota más? Si preguntamos algo más, lo vamos a saber. Así, al toque. No, haz esto. Me parece que es lo que yo hubiera hecho con 12 años en internet: es buscar el nombre de la actriz más nude pics, fotos desnuda. Que dicho sea de paso, hay una página igual, que. Igual, la verdad que. Vamos a buscar. Por favor. Hay una página, yo lo quiero decir porque en el fondo somos todos unos pajeros. Hay una página muy buena que te detalla. Te muestra fotos de actrices en situación de desnudo. Paren que la quiero pasar en un momento. Esto está todo photoshopeado, San. No, lo tuve que sacar porque era photoshopeado, pero ahora ya. Cosas photoshopeadas no, cosas que son reales. Acá está la página. El nombre es muy sutil, se llama rectcelebs.com. Vamos a pasarla ahora mismo. Se llama rectcelebs.com. Recceleps.com. Matías, ¿me hace una indicación para que haya acá? No, hola. Alexandra Chando. Ah, no, creí que no. Ok. A ver, vamos a explicar un poco la cuestión. Es una página donde hay actrices y cantantes, donde vos haces clic y hay fotos de ella que se ve que son filtradas de internet, que se las mandó a sus novios, a una pareja, a un muchacho con el que estuvo, y son fotos de las actrices en situación de desnudo. Vamos a un ejemplo muy concreto. A Penny. Bueno, Kylie, hay fotos de Kylie Cuoco de The Big Bang Theory. Hacemos clic. y hay fotos de ella en situaciones un poco comprometedoras. ¿Le queda mejor el pelo corto o el pelo largo? Yo soy imparcial. Igual en esa foto lo que menos me importa es son fotos, esto es todo muy imparcial. La actriz de The Big Bang Theory, que está en este momento en tetas en esta foto, que bueno, después vamos a publicarlo, en Twitter para aquellos que nos están escuchando. Sí, por favor. Sí. Debería haber uno así que sea argentino, ¿no? Si se quiere. Uno argentino donde aparezca algo como esto. Bueno, ya se va a inventar. Kylie Cuoco. Después, por ejemplo, vos tenés a conocida Miley Cyrus, que en definitiva no hace falta. A nadie le importa, igual. ¿A nadie le importa? No, a nadie le importa. Más o menos, ¿eh? No. Yo quiero recordar que esta chica que está medio en tetas fue una chica Disney en algún momento. Qué lindo cuando se pervierten de esta manera. Conocidas. Lady Gaga. ¿Nos importan fotos de Lady Gaga? No. No, fotos de Lady Gaga en bolas no nos interesan. Hay varias páginas. Marisa Hutchins. Una de Sucker Punch. Después no hay tantas conocidas. Por ejemplo, Melissa, hay fotos de... Paremos todo. Hay fotos de... hay fotos de... Podemos parar todo. Hay fotos de Melissa Benoist, Supergirl. Está... Pero... Está haciendo... Comprometidísima. Están no, haciendo está mucho como... enamor a Melissa Benoist. Claro. Supergirl... Cada viste, estoy totalmente, yo quiero decir que estoy totalmente impresionado por esto que acabo de encontrar. Está guardando la página favorita. Puede, epa. Perdón, no, no, perdón, perdón, perdón. Hay que hacer un trabajo de autenticidad en esa foto. Sí, sí, sí, sí. Melissa Benoist, la Supergirl. Esto le están haciendo el amor, básicamente. Esos monos se están matando. Sí. Acá está Melissa Benoist encima de un señor. Acá está Melissa Benoist. ¿Estamos seguros que es ella? Sí, chicos. Yo estoy totalmente. Lo acabo de encontrar al aire. A ver, para aquellos que quieran ingresar, rectcelebs.com con K y se encuentran con esto, básicamente. Yo no lo puedo creer. Esto, ¿saben a qué me recuerda? ¿Ustedes se acuerdan de la película? Creo que era Ligeramente Embarazada. La película con Seth Rogen. Sí. En la que él hace justamente un muchacho que conoce a una chica en un boliche, no usa forro, hace el amor con esa chica y termina embarazada. Es una especie de comedia muy interesante que dirigió Judd Apatow, lo que puede ser la nueva comedia norteamericana. Y una de las ideas que tiene su grupo de amigos es hacer una página de internet donde aparezcan celebridades que hicieron desnudos en el cine, todas compiladas para que la gente, para que los chicos fapeen según cada caso. Entonces vos tenés un enlace de Julianne Moore y te muestra todos los momentos. Doctor, se para, guarda que cables. Te muestra todos los momentos de los diferentes desnudos de Julianne Moore en sus diferentes películas, compilado de manera ordenada para que el internauta fapee grosso. O sea, yo creo que debería hacerse algo así acá. Una Soledad Fandiño con Araceli González. Totalmente. Digamos que esta página vale la pena solo por Kat Dennings, ¿no? Por Kat Dennings. Sí, pero fotos de Kat Dennings ya habían de antes. Recordamos que Kat Dennings es la actriz de Two Broke Girls, serie que ahora se ve en Warner Channel, que es la serie de dos chicas que trabajan en un local de comidas, de las cuales una es muy tetona y se ve acá en sus situación. Cualidades. Claro, sus cualidades. O la chica Hayden. Bueno, de Glee, de Héroe. Bueno, se está complicando hacer esta sección. No sé, la verdad que tengo ganas de cerrar. Totalmente espontánea. Lautaro, nos tenemos que ir. No. Las fotos de Glee. Lautaro se está enviciando. Tenemos que cerrar, Lautaro. Audrey Plaza. Problemas técnicos. Fotos de Audrey Plaza. Lautaro, te estás enviciando y tenemos que cerrar. Bueno. Ok. Gente, nos vamos. Queremos darle las gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que es un montonazo, que está agolpándose los estudios de la radio para salir a recibirnos. El señor Juan Manuel Risotto con nosotros. Gracias, que está gracias. Un placer. El placer fue mío. El señor Matías Lavizari, que está medio dormido y ebrio. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí, está bien. Un distinto, Lautaro Pérez. Que fue mutando a medida que pasaba el tiempo. Fue mutando. Te paso después la página, que es de consulta periodística. Está bien. Mi nombre es Santiago Alonso. Estamos tentados y borrachos. Les queremos dar las gracias a todos. Esto fue fotos de Aubrey Plaza desnuda. Qué lindo todo. Estamos en Render Vivo. Nos vamos con Noel Gallagher, en este caso con What a Life, la banda del ex Oasis, un muchacho hiper talentoso que alguna vez dijo que su banda era la mejor de la historia, chupándole un huevo los Beatles, Queen y los Rolling Stones. Nos siguen todo el día en la cuenta arroba VenderTweets y en facebook.com/VenderFM. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos, ya lo saben, en cualquier momento. Amigos, nos queremos un montón. Gracias por estas 3 horas. Chau. We'll be right back.